www.radiotrek.com. Goles, el programa deportivo de fin de semana en Radio Tudela. Emisora asociada al grupo Es Radio y RadioTudela.com. Saludos, muy buenas tardes, sean bienvenidos todos a otra nueva edición de Goles, el programa que acerca el deporte ribero, todo ese deporte que nos rodea. Son las 4 y 31 minutos, es sábado 24 de octubre y tenemos ahora mismo 20 grados en los exteriores de nuestros estudios de Tudela. Arrancamos aquí una programación local de lo más completa, cargada de muchos partidos que tenemos para esta tarde y también para mañana domingo. Hoy tenemos partidos en tercera división, tenemos al Cortes que juega en casa en el San Francisco Javier en Cortes defendiendo el liderato de la tercera división navarra. Enfrente va a tener al Erriberri, los de Olite, que no llegan muy bien clasificados en la tabla, pero que desde luego intentarán ponérselo muy difícil al líder. No se quiere descolgar de los puestos de arriba el Cirbonero, el conjunto de Cintrónigo, que hoy le toca desplazamiento, en este caso, a Pamplona, a la Chantrea. Chantrea, Cirbonero a partir de las 5 en el Luis Valero. El Cirbonero luchando también por mantenerse en los puestos altos. Partidos de categoría autonómica. A las 4 y media acaba de arrancar el Buñuel Corellano en el Jesús Ramón Guripa, uno de esos derbis que enfrentan a dos de nuestros equipos riberos. Un duelo, un enfrentamiento entre hermanos. El Murchante juega en Pamplona contra el San Juan B a partir de las 5 en la agrupación deportiva San Juan. Vamos a estar allí contándolo, cómo no. Y en categoría preferente, la Peña y Ablitense tienen hoy sendos desplazamientos, uno a Miranda de Arga, el otro a Falces. Castillo Club de Fútbol, la Peña y Falcesino, a Ablitense. Los dos arrancan en media hora, a las 5. Y en cuanto a la regional, arrancan dentro de 10 minutitos escasos el Calatrava Castejón en el Olmillo, dos de nuestros equipos en otro derbi local. El Azcarrena Valtierrano B en Santa Fe, en Caparroso, y el Milagres Muscaria en el Municipal de Milagro, en otro encuentro que dirimen dos de nuestros equipos. Tampoco nos olvidamos del fútbol sala, porque hoy el Aspil Vidal Rivera Navarra tiene compromiso lejos de las tierras navarras en Peñíscola. Será a partir de las 6 en el pabellón municipal de Peñíscola. Y una de las citas hoy del deporte navarro por excelencia va a ser ese segundo derbi en la categoría de la segunda división B, el derbi que enfrenta a la Peña Sport y a Lizarra en Tafalla en San Francisco. Un partido que va a arrancar a las 5 menos cuarto y del que iremos contando todo lo que va ocurriendo en este duelo de los dos equipos navarros que junto con el Tudelano militan en este primer grupo de la segunda división B. Un programa de lo más completo cuando son las 4 y 34 minutos en un fin de semana muy especial, un fin de semana de 49 horas, ya lo sabéis seguro, porque esta noche nos toca retrasar los relojes. Cuando den las 3 deberemos volver a ponerlos a las 2, así que tenemos una hora más para poder descansar, para poder disfrutar, para lo que cada uno tenga conveniente. Una hora más, desde luego, que seguro que nos va a venir muy bien. En nuestro caso, tenemos una hora más para eso que nos apasiona tanto, para poder narrar, para poder disfrutar del deporte en directo. Un deporte que arranca cuando son las 4:35. Estás en la sintonía de Radio Tudela. Es Radio 96.0. Un saludo de quien les habla, David Gracia, en nombre de todo el equipo que hace posible Goles. Sean bienvenidos y comenzamos en este fin de semana, como decimos, de 49 horas con mucho tiempo por delante para dedicarlo a lo que nos gusta, al deporte en directo. Tiempo, tiempo, lo que nos falta es el tiempo. Yo te lo cuento con argumento. El tiempo es lo que nos falta, lo que nos sobra nunca siempre es el tiempo. Tiempo, lo que nos falta es el tiempo. Yo te lo cuento sin juramentos. El tiempo es lo que nos falta, lo que nos sobra nunca siempre es el tiempo. Siempre es el tiempo. Siempre es el tiempo. Siempre es el tiempo. Siempre es el tiempo. Y si nos quedamos con las ganas, ponme el sello en la mano, que vuelvo mañana temprano. Que por el día es fin de semana, igual que en las vacaciones de verano, yo con pantalón de pana, con este solano. Escuchas Goles en Es Radio Tudela 96.0 FM o en radiotudela.com. Frases mal juradas que marcan tu destino. Mi vecino farlo, pero tiene un padre madero. No se quiere dar cuenta que siempre le falta el dinero, que casi siempre le toma el pelo. Qué mal repartido está el mundo desde el primer mes de enero. Porque este juego dura un segundo y gana el que marca primero. No queremos cambiar de rumbo con los pies en el subsuelo. Y si la cosa se tuerce, o nos cogemos y nos vamos pa'l pueblo. Y si nos quedamos con las ganas, ponme el sello en la mano, que vuelvo mañana temprano. Que cualquier día es fin de semana, igual que en las vacaciones de verano, yo con pantalón de pana, con este solano. Si nos quedamos con la gana, ponme el sello en la mano, que vuelvo mañana temprano. Bueno, pues las 4:37 minutos de la tarde, como decimos, en directo en Radio Tudela, contando todo lo que ocurra en esta tarde de Deporte Rivero que tenemos por delante. Y como decíamos, ya con partidos iniciados, ahora presentamos redes sociales, presentamos los canales de comunicación que tenemos abierto, nuestra pregunta del reglamento, pero la primera parada obligada es el Jesús Ramón Guripa en Buñuel, donde desde las 4:30 ha arrancado el encuentro, el derbi entre el Buñuel y el Corellano, un partido en el que ya tenemos las alineaciones de los jugadores que han saltado el terreno de juego. Ahí tenemos a nuestro compañero Rafael Yoldi. Escuchamos alineaciones. Rafael, adelante. Desde el Ramón Guripa, ahí van las alineaciones del Buñuel Corellano. Por parte del Corellano, J, Miguel Francés, Jaime, La Torre, Ensayo, Cestero, Fran, Rosario, Raúl, Marín, Isaac. Por parte de Buñuel, Miguel, Fran, Sergio, Javi, Carlos Cerdán, Jaime, Raúl, Anet, Lite, Jorge y Aitor. Una tarde espléndida en Buñuel, un derbi por todo lo alto. Bueno, pues allí que nos vamos hasta el Jesús Ramón Guripa. Rafael, el balón ya ha echado a andar. Muy buenas tardes. Sí, llevamos ya 9 minutos, vamos a hacer el 10, y ya ha dispuesto el Buñuel de la primera ocasión clarísima de gol, que no va a ser sino que Lite, que regateó en la frontal a uno y tiró a puerta, pegó en el portero y a un palmo la sacó, a un palmo de la raya la sacó el portero. Esa primera ocasión, como decimos, para los locales, para el Buñuel. Nos decías que muy buena tarde para jugar al fútbol. ¿Qué tal el ambiente que se está respirando en el Jesús Ramón Guripa? Pues una tarde que ahora empezarán a venir los seguidores del Buñuel, porque sabemos que son fin de semana de fiestas de la juventud. El Buñuel tenía ahora café concierto, unos se quedarán, otros vendrán al fútbol, otros se quedarán en las vaquillas, estaremos los mismos de siempre en el fútbol. La tarde es muy apacible para disfrutar del fútbol. Está nublado, no hace calor y los jugadores seguro que van a dar el 100% de las posibilidades. Seguro que sí, también los jugadores dispuestos a dar una alegría en estas fiestas, como decimos. Bueno, hay una falta, no la ha pitado el árbitro, sobre Javier Lice. Hay una falta, la recibe el portero del Corellano y la va a sacar. Estamos en el minuto 11, parece que el Buñuel ha salido más enchufado que el Corellano. Urge la victoria, como todos sabemos, la clasificación, somos farolillo rojo de la clasificación, con 3 empates, y urge la primera victoria, y hoy sería el momento ideal, el rival ideal, para lograr la primera victoria de muchas. Pues desde luego que sigue el Buñuel, que llega después de esa dolorosa derrota que contamos aquí la semana pasada en Azagra, en el Miguel Sola, 3-2 contra la Peña Zagresa, en ese intento de remontada que al final no pudo ser tal. Como decíamos, el Buñuel suma 3 puntitos y urge, ¿no? Nos dices la victoria, y ¿por qué no puede ser hoy jugando en casa contra el Corellano? De momento no ha empezado mal el partido para el Buñuel, Rafael. No ha empezado nada mal. El Buñuel lleva el peso del partido, aunque el Corellano se acerca ahora mismo, tiene un saque de banda que lo va a poner al punto de penalti, y seguro que el Corellano no lo va a poner fácil. Es un equipazo recién descendido de tercera y no va a ser nada fácil puntuar hoy, incluso ganar, ¿no? Sería un aliciente muy bueno para el Buñuel, pero ya sabemos que está muy cara la victoria hoy. Emocionante el partido que tenemos por delante. Recuérdanos ese minuto y resultado desde el Jesús Ramón Unguri para Rafael. Pues minuto 12, camino del 13, Buñuel 0, Corellano 0. Las 5 menos 18 minutos de la tarde están a punto de arrancar el grueso de partidos de esta tarde. Aprovechamos, antes de que el balón empiece a andar, para recordar las redes sociales, las vías de comunicación con las que os podéis poner en contacto con nosotros. El encargado, como siempre, de todas nuestras vías de comunicación es Ars. Ars, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David, y muy buenas tardes a todos los oyentes de Goles. Como decíamos, ya tenemos abierta nuestra centralita con nuestro WhatsApp y sobre todo nuestro Twitter, las dos vías de comunicación que pueden utilizar nuestros oyentes. Exacto, ya tenemos las dos vías de comunicación totalmente abiertas y os vamos a explicar cómo podéis formar parte del programa. Tenéis nuestro WhatsApp, marcáis el 665-947-312. Y tienes dos opciones, la de enviar una nota de voz para poder escucharte en directo y la de escribirnos un texto para que te podamos leer. También tienes el Twitter, en donde lo mismo, escribes tu texto animando a tu equipo favorito o diciéndonos cómo vamos en el programa y nos mencionas en @radiotudela. Y por supuesto también puedes participar en la pregunta de esta semana de Manolo Osorio, David. Una pregunta que, como siempre, pues tiene su complicación, tiene su miga, si no, no sería nuestra pregunta. Escuchamos la pregunta que os lanzamos esta semana. Se va a lanzar un tiro libre y el portero pide unos segundos al árbitro para colocar su barrera. A. El árbitro no le atiende. B. El árbitro le concede unos momentos para que coloque a sus compañeros. C. Depende de qué tipo de tiro libre se trate. Bueno, pues la pregunta de esta semana, ya sabemos, ¿nos podéis contestar, Ars? A través del WhatsApp, a través del 665-947-312 o a través de Twitter mencionándonos en @radiotudela. El premio de esta semana para los que acierten entrarán en el sorteo, entre todos los que acertéis la pregunta, de 2 entradas para el termolúdico de Cascante y una limpieza de coche en Tobajas Motor. Así que ya sabéis, si tenéis la suerte de acertar nuestra pregunta de Manolo Osorio, entraréis en el sorteo. Mañana diremos quién es el ganador de estos 2 estupendos premios. Un programa Goles que no sería posible sin la ayuda de nuestros colaboradores, de nuestros patrocinadores, respaldando la emisión del Deporte Rivero en directo en Radio Tudela. Tenemos a Tudegas, a Forjado Sorgués, Pacharán Baines, Restaurante Iruña, Asesoría Arnedo, las tiendas de Jesús Clemos en Tudela, Autoagrícola Tudela, Tobajas Motor, Aceite Urzante, los constructores Álvarez Bonel, también el restaurante Casa Lola en el casco viejo de Tudela, Carrocerías La Huerta y Tubinico. Los patrocinadores de nuestro programa Goles, las 5 o menos cuarto de la tarde, hacemos nuestra primera pausa de publicidad y volvemos con los partidos que arrancan ahora mismo. Es Radio Tudela 96.0 FM. Se acerca a Todos los Santos y en Bazar Pai Pai tenemos todo en arte floral, tanto natural como artificial. Arte floral en Bazar Pai Pai, Ribaforada. Se recogen encargos para Todos los Santos en flor, natural y artificial. Te atenderemos en Avenida del Carmen, Ribaforada o en el teléfono 658-475-500. 658-475-500. Arte floral, natural y artificial en Bazar Pai Pai. Tubinico, próxima reapertura, viernes 30 de octubre a las 6 de la tarde. Nueva zona de catas y degustaciones, más de 150 referencias en vino, la mejor línea de embutidos ibéricos, conservas del mar al plato, amplia variedad en quesos españoles. Tubinico, les esperamos donde siempre, calle Las Alemas sin número, al lado del parking del Ciudad de Tudela. Viernes 30 de octubre a las 6 de la tarde, reapertura de Tubinico, con nueva zona de catas y degustaciones. Sorprende a tu pareja. Escapadas románticas en un hotel de ensueño. Hotel Mirador del Moncayo, 4 estrellas, en Olvega. Habitación doble con media pensión, botella de cava, zona de spa, albornoz y zapatillas en tu habitación, todo por 95 euros IVA incluido. Para más información llama ya al 976-19-2472 o visita la web miradordelmoncayo.es. Date un homenaje. Encuentra la pasión. Hotel Mirador del Moncayo, en Olvega. Restaurante Iruña en Tudela, 75 años dando servicio. Ahora deleítate con las mejores verduras, menú especial fin de semana por 30 euros IVA incluido. Abierto todos los días menos los domingos noche y lunes. Restaurante Iruña en calle Muro 11. Haz tu reserva en el 948-821000. Restaurante Iruña. Las, como decimos, 4 y 49 minutos, ya han comenzado el grueso de los partidos de esta tarde. Vamos a estar ahora en Cortes, en el San Francisco Javier, en ese duelo en el que Cortes, decimos, defiende el liderato de la tercera división contra el Herriberri. Pero comenzamos primero en la categoría regional, donde tenemos uno de esos derbis de la jornada, el partido que están disputando en Fitero, en el Olmillo, el Calatrava y el Castejón. Allí en el Olmillo tenemos a nuestro compañero Ángel, al que ya saludamos. Ángel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros y queridos oyentes. Como decimos, el partido ya ha comenzado. Lo primero es preguntarte por el marcador. De momento, ¿han llegado los goles? No, estamos en el minuto 5, de momento empate a 0. con un partido que está todavía en fase de tanteo. Bueno, pues primeros cinco minutos del encuentro entre el Calatrava y el Castejón en el Olmillo, un partido para el que ya tenemos las alineaciones de los jugadores que han saltado al terreno de juego, Ángel. Así, tenemos confirmadas las alineaciones, vamos con ellas. Vamos primero con el equipo visitante, el Castejón, entrenado por Javier Urmeneta, que ha salido al campo con estos jugadores. Número uno, Javier González. Número dos, David Penedé. Número tres, Mario Bizanzai. Número cuatro, Javier Martinena. Número cinco, Nicolás Gómara. Número seis, Sergio Fernández. Número siete, Javier Taus. Número ocho, Somme Villés. Número nueve, Josué. Número diez, Joel Peña. Y número once, Cristian Lorenzo. Para el banquillo, Darío Rubio, Asier, Diego Cuevas, José David González y Francisco Pobas. Por parte del Calatrava, que es el local, el equipo titular es el siguiente. Con el número uno en portería, Ricardo. En defensa, José Ángel, Jota, Cata y Esca. Por delante de ellos, Josu. Centro del campo, para Argelis, Joserra, Chavea y Gaona. Y en punta, como claro, nueve, Pele. En el banquillo, Ina, Iker, David, Freddy y Sergio. Ángel, ¿qué tal la entrada para ver este partido entre un derbi siempre vecinal, un derbi siempre complicado? Pues se nota que ha venido un poco más de gente de lo habitual, porque el Castejón, aparte de ser un, como dices, un derbi, pues va encabezando la clasificación junto con el Arrate y el Muscaria, y eso siempre trae algo al público, aunque también es cierto que está jugando ahora el Celta con el Real Madrid, y entiendo que cuando acabe ese partido alguno más de Fitero se acercará por el Olmillo. Seguro que sí, que también toca competir con los partidos de primera división. Por parte del Calatrava, como decimos, llega después de una derrota la semana pasada contra el Valtierra 9 por 3-0, con de momento 8 puntos en el casillero. ¿Cómo afrontamos el partido, Ángel? Pues la verdad es que el Calatrava comenzó muy bien la temporada. Se ha desinflado las últimas tres jornadas, que lleva solamente un punto de 9. Pero bueno, ha tenido dos jugadores bastante importantes lesionados, como pueden ser Edgar y Aspi, que son dos jugadores claves en este equipo. Se notan, sin duda alguna que se notan, pero quizás ha perdido un poquito la ilusión que intentaremos recuperar hoy. Y al Castejón lo estoy viendo, pues lógicamente muy motivado, porque los equipos que van en punta siempre tienen un punto de motivación que se nota en el campo. Bueno, pues recuérdanos este partido ya iniciado ahí en el Olmillo, Ángel, el minuto y resultado. Minuto 7 en el Olmillo, Calatrava 0, Castejón 0. Bueno, pues de momento empate sin goles, y preguntamos también a la otra parte del encuentro, como decimos, derbi entre el Calatrava y el Castejón. Tenemos ahí también a nuestro compañero Santiago, narrador habitual de los partidos del Castejón. Hoy ahí en Fitero te tenemos, Santiago, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes desde aquí del campo de fútbol de Olmillo. ¿Cómo ves a tu equipo? Ya hemos repasado las alineaciones. El Castejón, como decimos, invicto en un arranque de temporada, la verdad que espectacular, después de 4 victorias consecutivas. El empate la semana pasada, ese empate a 1. ¿Cómo vemos el partido de hoy, Santiago? Pues yo he visto a Castejón que ha salido al terreno de juego muy bien plantado. Llevamos 8 minutos de juego y veo al Castejón muy bien plantado en el terreno de juego, y ya con 2 llegadas muy peligrosas por parte del Club Deportivo Castejón. Y hay que resañar que hoy tenemos en el banquillo a nuestro nuevo refuerzo, Diego Cuevas, que vuelve al Club Deportivo Castejón después de un paso por el Tudela de la Liga Nacional. Como decíamos, venía después de este arranque de temporada militando en el Tudela Nacional, y nos decías la semana pasada un buen refuerzo, ¿no?, para el Castejón, para seguir manteniendo esta línea positiva. Pues la verdad es que sí, es un chaval joven, ya estuvo el año pasado en preferente y demostró que es un jugador muy válido, y a ver si tiene unos minuticos para poder jugar. Tenemos la baja de Juanda, que no puede estar está en Madrid, y tenemos la baja de Cristian, nuestro lateral, que también está lesionado con la rodilla. Bueno, pues Santiago, te llamaremos también después cuando acabe el partido para que nos cuentes un poco cómo has ido viendo al equipo en este derbi. Como decimos, dos de nuestros equipos, el Calatrava y el Castejón, como siempre te preguntaremos también por los mejores y por cómo ves el partido hoy. Como visitante te dejamos que lo disfrutes, Santiago. Venga, pues buenas tardes, venga, hasta luego. Bueno, las 5 menos 5 minutos, y como decíamos, los partidos ya han arrancado, unos cuantos de ellos vamos a ir presentándolos, pero tenemos ya el primer gol de la tarde, el primer gol que nos llega desde el Jesús Ramón Guripa. ¡Gol del Buñuel en el Ramón Guripa! el primer gol del Buñuel, el gol que pone el 1-0 en el marcador. El primer gol de esta tarde, como siempre, el gol es Eroski. Gol Eroski, contigo. Bueno, pues ese primer gol de la tarde, el gol del Buñuel, el gol que adelanta a los locales en el Ramón Ugaritza. Rafael, cuéntanos cómo ha sido esa jugada del gol. Pues caí al minuto 19 de la primera parte cuando Jaime sacaba un fuera de banda al punto de penalti. La defensa del Collado despejó, le cayó el balón a Jorge en la frontal del área, que le pegó a puerta con toda su alma y rechazando en un defensa... descolocó al portero y el balón se coló en la portería. Está el Buñuel de momento dominando el partido y yo creo que el resultado es justo. En el minuto 27 que llevamos de la primera parte, el Buñuel va ganando en el marcador. El primer gol, el goleador de la tarde, de momento nos has dicho Jorge. Jorge Chueca, sí, es el que tiró a puerta, le pegó el balón a un defensa y descolocó al portero. Bueno, podemos dar el gol a él. Pues el primer gol, desde luego, de esta tarde, el gol del Buñuel, que pone ese 1-0, como decíamos, el Buñuel que estaba buscándolo desde el inicio del partido. Recuérdanos, Rafael, el minuto y resultado ya con goles ahí en el Jesús Ramón Ugaritza. Sí, estamos en el minuto 27, camino del 28 de la primera parte, cuando el Corellano está atacando ahora, defiende Javi. Defiende sin problemas la defensa del Buñuel, en cual va a despejar y fuera de banda a favor del Buñuel. Como te digo, minuto 28 de la primera parte, Buñuel 1, Corellano 0. Bueno, pues el primer gol de Jorge Chueca, el primer gol de esta tarde. De momento, Buñuel 1, Corellano 0. Bueno, y al descanso tenemos el encuentro que se está disputando en Caparroso entre el Azcarrena y el Valtierra 9. Un encuentro que de momento sin goles, como decimos, al descanso en empate a cero. Nos vamos ya hasta el Municipal de Milagro porque ha arrancado hace 15 minutos escasos el encuentro entre el Milagres y el Muscaria. Otro de los derbis de esta jornada en la categoría regional. Allí en el Municipal de Milagro tenemos a nuestro compañero Julen Valdemoros. Julen, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Como decíamos, ha comenzado el partido a las 5 menos cuarto. De momento, ¿seguís con empate a cero? Con empate a cero, vamos. ¿Cómo ha arrancado el partido? Cuéntanos, Julen. El partido ha arrancado, yo lo veo más equilibrado entre los tres equipos. Y a ver cómo se cómo evoluciona. De momento un partido, como decimos, en el que los dos están calibrando poco a poco. El Muscaria, que llega más arriba en la clasificación, en la zona alta, después de 4 victorias, un empate, la victoria la semana pasada por goleada 6-1, desde luego una de las mayores goleadas contra el Azcarena. ¿Cómo llega el Muscaria a este partido, Julen? Con esperanza de llevarnos los 3 puntos de tu pueblo. Sí, sí, lo has dicho bien, ¿eh? De milagro, de mi pueblo. El milagro es que de momento no ha empezado muy bien porque solo ha ganado un partido y también fue precisamente contra el Azcarena en la segunda jornada de la temporada y que viene de perder 3-0. De momento el milagro es que está abajo en la tabla, en la zona media-baja, y el Muscaria, pues desde luego, ¿no?, que intentando mantenerse ahí arriba, Julen. Sí, exactamente, David. Bueno, pues como decimos, el partido que de momento empate a 0. Recuérdanos, Julen, el minuto y resultado allá en el Municipal de Milagro. Minuto 3 en la primera parte, Milagres 0, Muscaria 0. Y nos vamos, como habíamos prometido, al San Francisco Javier, al campo del líder de la tercera división en Navarra. El Corte recibe al Riverri en el San Francisco Javier. Siguiendo el partido está nuestra compañera María Mendoza. María, muy buenas tardes. Muy buenas tardes desde aquí, desde el San Francisco Javier, cuando se cumple el minuto 17 de la primera mitad. Empate momentáneo entre Cortes y Riverri en un partido que ha tenido un comienzo para el Cortes, pero que las últimas minutos las acometidas han sido por parte del Riverri. Bueno, pues un partido disputado, ¿no? Buen partido el que habéis empezado a ver allí en el San Francisco Javier. Supongo que ya tenéis las alineaciones de los jugadores que han saltado al terreno de juego, María. Así es, David, aquí las tengo en mano. Santi por parte del Cortes bajo palos, Jorge, Álvaro, Envis y Manol, Josepe, Miquel, Magallón, José Félix, Villar y Chueca. Y en las suplencias han quedado Josemi, Alberto Pérez, Miñez, Robi y Aritz. Por parte del Riverri ha comenzado Xavi en portería, Valencia, Álvaro, Josu, Garnica, Ibáñez, Galindo, Escudero, Marino, Landa y Cristian. Y en el banquillo se han quedado en esta ocasión Goñi, Sancha, Tellería, Sádaba y Usoz. El árbitro principal es hoy Sada Gil, y sus asistentes Escribano Chivite y Jiménez Pinilla. Como decimos, el Cortes que llega en primera posición liderando ahí la tercera división navarra después de 4 victorias ya consecutivas. ¿Cómo afrontamos el partido de hoy, María? Pues con muchas ganas, más que nada también por el hecho de que el Riverri se encuentra en medio de la tabla. No sé si era décimo al finalizar la jornada pasada. Y bueno, pues nos hemos quitado un poco a los pesos grandes de la categoría, pero cualquier equipo, como no, puede dar la sorpresa y hacer que el fortín que vivimos aquí en el San Francisco Javier pues deje de serlo. Hay que estar siempre alerta, aunque el Riverri sí que es cierto que no ha comenzado la temporada muy bien, lo teníamos eso, en décima posición al comenzar esta jornada, pero desde luego aquí cualquier rival al final te puede complicar un partido y hay que estar muy... Sí, de hecho lo estamos viendo ahora en estos minutos, que aunque sí es cierto que Santi no está teniendo excesivo labor en cuanto a ocasiones claras por parte de ellos, sí que están llegando con frecuencia a la portería local por parte del Cortes. Ya decimos que han sido sobre todo en los primeros minutos, y la ocasión más clara para nosotros, pues una de nuestro capitán Imanol Cuairán, un derechazo que ha despejado muy bien Xavi. Bueno, pues esas primeras ocasiones, como decimos, en el San Francisco. Javier, María, recuérdanos el minuto y resultado. Nos encontramos en el minuto 19 de la primera mitad, Cortes 0, Erriberri 0. Bueno, pues el partido del Cortes, como decimos, el Cortes, el Riverri de momento empate a cero. Mensajes ya que llegan, mensajes precisamente sobre este partido, Ars. Primeros mensajes que nos están llegando a través de WhatsApp, animando sobre todo al Cortes, como por ejemplo Ricardo, que nos escribe: vamos mi Cortes, que hoy al Riverri le pasamos por encima, a por la victoria. Tenemos ya las primeras interacciones que nos están llegando por parte de nuestros oyentes que quieren formar parte del programa que te acerca a toda la emoción del fútbol ribero. Y recuerda que tú también lo puedes hacer, como por ejemplo lo ha hecho Ricardo. Nos escribes tu tweet o tu WhatsApp y nos lo envías a través del 665-947-312. También lo puedes hacer a través de Twitter, mencionándonos en @RadioTudela. Como decimos, el Cortes va a empezar en unos instantes el partido que le enfrenta frente al Erriberri. A ver si se cumple lo que dice Ricardo, nuestro oyente, a ver si hoy el Cortes puede llevarse la victoria. Así que estaremos muy muy atentos a ver lo que hace nuestro equipo ribero frente al Erriberri. Y también muy atentos con vuestros mensajes. Bueno, pues las 5 y 6 minutos seguimos en directo en Radio Tudela presentando los encuentros de esta tarde. Ahora saltamos a la categoría autonómica, donde tenemos en juego ya ese Buñuel 1, Corellano 0. Y desde las 5 de la tarde en la Agrupación Deportiva San Juan en Pamplona ha arrancado el encuentro que mide al San Juan B contra el Murchante. Allí tenemos, siguiendo este partido, a nuestro compañero César, al que ya saludamos. César, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Como decíamos, el partido ha arrancado a las 5 de la tarde. Lo primero es preguntarte por el resultado. De momento, ¿se mantiene el empate a cero? No, acaba de meter el Murchante en este instante. Un rechace. Ya que ahora te digo que así que no veo el número. Uh-huh, el primer gol lo acabamos de escuchar. Dani Sánchez. Pues Dani Sánchez, el primer el autor, el goleador de esta tarde. De momento marca el Murchante, marca Dani Sánchez el primer gol de esta tarde. ¡Gol! Eroski, contigo. Como decíamos, César, un gol tempranero, ¿no? Porque el partido acaba de arrancar hace escasos 6-7 minutos. Sí, pues ha arrancado fuerte. En el minuto 2 ya había pegado un palo francés para el Murchante. Y en el minuto 5, a la salida de un rechace de un córner, Dani ha rematado desde fuera del área metiendo el gol. Bueno, pues Dani Sánchez, como decimos, el autor de este primer gol. No sé, César, si también tenemos disponibles las alineaciones de los jugadores que han saltado al terreno de juego ahí en la Agrupación Deportiva San Juan para este partido. Sí, pues de la Agrupación Deportiva San Juan tenemos con el 1, Oyoki, con el 2, Otazu, con el 3, Eloy, con el 4, Ono, con el 5, Zoco, con el 6, Fermín, con el 7, Villa, con el 8, Odey, con el 9, Juan, con el 10, Aitor, y con el 11, Iñaki. Y por parte del Deportivo Murchante, con el 1, Guillermo, con el 2, Canuto, con el 3, Adrián, con el 4, Cristian, con el 5, La Huerta, con el 6, Petit, con el 7, Vinzobas, con el 8, Dani, con el 9, Alejandro, con el 10, Fernando, y con el 11, Luis Enrique. Y en estos momentos, a la salida de un córner, acaba de empatar el San Juan. Bueno, pues otro gol desde luego. El gol del empate, los dos primeros goles prácticamente continuados seguidos. El primer gol, el de Dani Sánchez, que ponía por delante al Murchante. El San Juan B, que de momento empata el partido. Parece, César, que tenéis por delante un partido muy, muy emocionante. Sí, va a estar, yo creo que va a estar la cosa muy igualada. El Murchante, que llega desde luego muy bien situado en la clasificación después de 4 victorias, 2 empates y solo 1 derrota. Y contra el San Juan B, siempre uno de los rivales también complicados, en este caso en la categoría autonómica, el filial del San Juan. Esperemos que disfrutéis de un buen partido, lo vamos a ir contando aquí. César, más o menos minuto y resultado, aproximadamente el minuto. Pues minuto 7, 1-1. Bueno, César, muchas gracias. Después volvemos contigo. De acuerdo, gracias. Bueno, pues este fulgurante arranque de encuentro en San Juan, donde de momento 2 goles. El primero de Dani Sánchez, que ponía el 0-1 para el Murchante, y después el filial del San Juan marcaba de córner este gol del empate 1-1 en la agrupación deportiva San Juan. Más que nada. Bueno, pues precisamente sobre este partido, también sobre el del Murchante, tenemos ya mensajes en nuestra centralita Ars. Más interacciones que nos siguen llegando por parte de nuestros oyentes, esta vez animando al Murchante. Nos escriben a través de Twitter @Victor2000. Que nos pone, venga mi Murchante, a demostrar a la cantera del San Juan que podemos ganar fuera de casa. ¡Aupa! También ahí tenemos al tuit de Víctor, que anima a su equipo, el Murchante, para ver si hoy se lleva la victoria. Bueno, pues esos mensajes que están llegando ya a nuestro 665-947-312, también lo podéis hacer en Twitter en @radiotudela, cuando vamos a aprovechar para estar también en Tafalla, en el San Francisco, donde la Peña Espor y el Izarra están disputando ese derbi entre los dos equipos que acompañan al tudelano en ese primer grupo de la segunda división B española. Hacemos una pausa y estamos allí, donde ya tenemos cambio en el marcador. Es Radio Tudela 96.0 FM. ¿Quieres comenzar el otoño con las últimas tendencias en moda? Déjate llevar por la nueva colección de confecciones Juan Cruz. Vestimos a una señora joven, actual y con mucho color para esta temporada. Las marcas, la calidad, confecciones Juan Cruz, donde siempre. Arbolancha 2 en Tudela. Sé la primera en ir a la última. Confecciones Juan Cruz. ¿Preparas comunión? CIC Moda Infantil y Juvenil te lo pone fácil para conseguir una comunión de ensueño con asesoramiento personalizado en la elección de tu traje de comunión. Trabajamos con las primeras firmas del mercado y los mejores diseñadores, y contamos con un espacio exclusivo dedicado a ceremonia y comunión. Acércate también a nuestro outlet de comunión, con gran variedad de modelos de las mejores marcas y al mejor precio. Recuerda, CIC Moda Infantil y Juvenil, especialistas en ceremonia y comunión. En calle General Gallarza 15, en Calahorra, teléfono 941-590162. Cumple tu sueño, ven e infórmate. ¡Te esperamos! Fotos, vídeos, podcast. RadioTudela.com, 96.0 FM, la radio de aquí. Bueno, pues las 5 y 13 minutos, tenemos otro gol más. La verdad que están llegando muy pronto los goles esta tarde. Un gol en este caso desde el Jesús Ramón Guripa, gol en el Buñuel Corellano. Gol del Buñuel en una falta señalada al portero dentro del área libre indirecto, la cual se la tocan a Jorge y este la coloca muy bien en la escuadra de la portería del Corellano. Minuto 42 de la primera parte, Buñuel 2, Corellano 0. ¡Gol! Eroski, contigo. Bueno, pues el segundo gol del Buñuel. El Buñuel de momento ganando 2-0 al Corellano en el Jesús Ramón Guripa. También gol, como decíamos, de Jorge Chueca. Este segundo gol, Buñuel 2, Corellano 0. Y como habíamos dicho, vamos a estar muy pendientes de ese derbi en el grupo primero de la segunda división B, el derbi que se está disputando en el San Francisco, en Tafalla, entre la Peña Sport y el Izarra. Siguiendo el partido está nuestro narrador del Tudelano, José Ignacio Pérez Mondragón, allí, quien tampoco se ha querido perder este partido. José Ignacio, muy buenas tardes. ¿Qué tal, David? Hola, muy buenas tardes, amigos oyentes de Radio Tudela Radio. Aquí nos encontramos en el San Francisco de Tafalla disputando de un derbi navarro en lo más alto de la división del bronce del fútbol. Y llevamos ya casi media hora, llevamos ya al Ecuador en la primera parte, un partido de poder a poder. De momento, victoria para el equipo local, para la Peña Sport, por 1-0. El gol llegó en el minuto 21 en un remate de Barace desde el interior del área, que se ha convertido en el primer gol azul de la Peña Sport. Si os parece, compañeros, vamos un poco con las alineaciones. Sí, sí. Que por parte del Club Deportivo Pizarro está jugando la portería con Aitor, Eneco, Cacho, Briñol, Maestre, Cabrera, Bruno, Lizarraga, Pito, Julen y Galán. Y por parte de la Peña Sport juega Jorge en la portería, Goñi, Eder, Carde, Iván el Murchantino, y tú, Tony, un viejo conocido también de la afición del Club Deportivo Tudelano, Beñat, Manjón, Parace y Giles. Está arbitrado por el señor Subirás Matamoros, que ya ha mostrado la primera cartulina amarilla para el jugador del Club Deportivo Izarra. Briñol, como digo, estamos ahora precisamente en el minuto 29 de la primera parte, partido de poder a poder con mucha fuerza por parte de los dos equipos. Aparte del gol, pues hay que mencionar una ocasión para el equipo de Estella, para el Izarra, que se ha acercado al que no ha llegado a rematar de cabeza por muy poquito Pitu, y posteriormente el gol, el remate desde el interior del área de tijera de Parace. Así pues, estamos en la media hora de partido aquí en el San Francisco de Tafalla, entre la Peña Sport 1, Club Deportivo Izarra 0. José Ignacio, no te pierdes una, también hay que estar ojeando, ¿no?, a los rivales del Tudelano, y más en un derbi así navarro. Bueno, pues aparte de eso, yo creo que es un partido que merece todo nuestro apoyo, porque es otro de la terna del grupo de Navarra. Precisamente ahora ha habido cartulina amarilla para un jugador de la Peña Sport, ¿no? A ver si logro distinguir a quién ha sido una falta favorable al Club Deportivo Izarra, un Club Deportivo Izarra que, por cierto, ha desplazado a bastante gente aquí en Estella, aquí en Tafalla. Hay una entrada aproximadamente de unos 1.200, 1.300 espectadores, siendo un poco generosos, y está jugando el esférico ahora, intentando jugar el balón por la parte derecha para Bruno Araiz, el balón que se ha ido por banda lateral. Y sí, como digo, la tarde acompaña, creo que debemos apoyar al fútbol navarro, y por eso estamos aquí, aunque no juegue el Tudelano. Aprovechando la ocasión ya, mientras hay un pequeño impasse aquí en el juego, sí, pues hay que decir que ya tenemos la convocatoria para el partido de mañana, en el cual están todos los jugadores convocados, salvo Neseguer, incluido ya en la convocatoria también Ibai Arranaz, y se espera un Celta B que viene, pues bueno, es un equipo que está haciendo un fútbol bastante ofensivo, quizá atrás, en la parte de atrás, a la hora de defender, pues puede tener quizá alguna pequeña laguna defensiva, pero del medio campo para arriba es un equipo que mueve muy bien la pelota, que habrá que estar muy atento. Y nada, todo preparado ya para el partido de mañana. Ataca el Izarra por la parte derecha, el balón que al interior del área intentaba buscar ahí en profundidad el balón para Julen Goñi, otro viejo conocido de la afición del Club Deportivo Tudelano, aunque en línea dice que había posición antirreglamentaria. El balón queda para la Peña Sport. Así pues, aquí, en el San Francisco de Tafalla, llevamos 31 minutos de la primera parte. De momento, el marcador, victoria local, Peña Sport 1, gol de Brazen. En el minuto 21, Club Deportivo Izarra 0. Bueno, pues ese primer gol, el derbi navarro en segunda división B, en ese primer grupo. Muchas gracias, José Ignacio. Vamos a estar pendientes de todo lo que vaya ocurriendo en ese partido. Al que llega más necesitado de puntos, de momento, los locales, la Peña Sport, que estaban ahí abajo cerrando la clasificación con tan solo 5 puntitos, los que tenía el equipo abajo, dos puntos, queremos decir, dos partidos ganados los que llevaba la Peña Sport. El Izarra con 15 puntos en la parte alta de la clasificación. Pues un derbi desde luego emocionantísimo y, como no, un derbi navarro del que vamos a estar muy pendientes. También como pendientes estamos del encuentro que se está disputando, decimos, en Buñuel, donde el Buñuel, como escuchábamos, ha marcado golazo ese segundo gol, el 2-0. Rafael, cuéntanos de momento cómo transcurre el partido después de esos dos primeros goles del Buñuel. Pues estamos en tiempo de descanso en Buñuel, en el Ramón Guripa, con el resultado de Buñuel 2, Corellano 0. El segundo gol venía en una jugada que aparentemente no llevaba ningún peligro, pero el portero cogió el balón con la mano, le protestó al árbitro y este le pitó falta libre indirecto dentro del área, le sacó la tarjeta amarilla. Él sabrá lo que le dijo al árbitro para pitar eso, la cual se pusieron la barrera en la frontal del área pequeña. El libre indirecto lo ejecutaba Aner, que se la tocaba a Michel. Había dos jugadores para tirar a puerta, era Jorge Jaime. Aner la tocaba, el cual la cogió Jorge y hacía el segundo gol, colocando el balón en toda la escuadra fuera del alcance del portero. Sin duda, era un gol balsámico para el Buñuel, un gol que da mucha confianza, un gol que pone al Buñuel 2-0 en el marcador, con tan ansiada victoria que necesitaba. Vamos a ver cómo afronta la segunda parte, pues quedan 45 minutos y van a ser muy difíciles para mantener este resultado o ampliarlo. Bueno, pues ese segundo gol que nos decíamos se lo apuntamos a Aner. No, perdona, a Jorge, han marcado los dos goles. El segundo también de Jorge Chueca. Obra de Jorge Chueca, que se está marcando un partido junto con Javier Lite, que está interviniendo. Es un jugador que hace un juego que cierra la defensa, enciende a los defensas, mantiene a la defensa sin que suba el equipo para arriba contrario, y está haciendo una labor muy importante. Y Jorge, de la cual se está aprovechando, y le están creando muchos espacios y lo está aprovechando muy bien. Bueno, pues el Buñuel al descanso ganando 2-0, aprovechando sus ocasiones, como decíamos, en este gran primera parte que ha disputado contra el Corellano. Rafael, te dejamos que descanses también, volvemos contigo para la segunda parte. Venga, gracias. Bueno, pues las 5 y 21 minutos, a las 5 también arrancaba el encuentro que están disputando en el Luis Valero, el Chantrea y el Cirbonero, un partido en el que ya nos llegan los jugadores que están disputando de momento este encuentro. Escuchamos ya, muy buenas tardes, a nuestra compañera María García. Buenas tardes. Décima jornada de Liga de esta tercera división Navarra entre Chantrea y Cirbonero. Partido comenzado a las 5 de la tarde y tengo alineaciones en mi poder. Local en la tarde de hoy, Chantrea, con el número 1 en la puerta, Fermín, Johnny, Tres, Echeve, Cuatro, Xavi, Cinco, José, Arenes, Siete, Rípodas, Ocho, Gordo, Nueve, Joseba, Diez, Roldán y Once, Edu. En el banquillo, sus compañeros Anaiz, Cata, Aser, Bacaicoa y Elizalde. Por parte del Cirbonero, visitante en el día de hoy, en la puerta, con el 1, Viamonte, 2, Celigüeta, 3, Cambra, 4, Jiménez, 5, Isi, 6, Rubén, 7, Vinque, 8, Zardoya, 9, González, 10, Ualde, 11, Alayeto. En el banquillo, Bruno, el segundo portero, Mario Ayensa, Adrián, Ayala y Santa Fe. Buenas tardes y les seguiremos contando. Bueno, pues esa alineación del partido, como decimos, ya ha comenzado. El partido que están disputando en el Luis Valero, la Chantrea y el Cirbonero, que de momento en empate a cero cuando se llega al Ecuador de la primera parte. Chantrea 0, Cirbonero 0, como decimos, en este partido también de la categoría de tercera división. Es Radio Tudela 96.0 FM. ¿Quieres comenzar el otoño con las últimas tendencias en moda? Déjate llevar por la nueva colección de confecciones Juan Cruz. Vestimos a una señora joven, actual y con mucho color para esta temporada. Las marcas, la calidad, confecciones Juan Cruz, donde siempre. Arbolancha 2 en Tudela. Sé la primera en ir a la última. Confecciones Juan Cruz. ¿Preparas comunión? CIC Moda Infantil y Juvenil te lo pone fácil para conseguir una comunión de ensueño con asesoramiento personalizado en la elección de tu traje de comunión. Trabajamos con las primeras firmas del mercado y los mejores diseñadores y contamos con un espacio exclusivo dedicado a ceremonia y comunión. Acércate también a nuestro outlet de comunión con gran variedad de modelos de las mejores marcas y al mejor precio. Recuerda, CIC Moda Infantil y Juvenil, especialistas en ceremonia y comunión. En calle General Gallarza 15, en Calahorra, teléfono 941-590162. Cumple tu sueño, ven e infórmate. ¡Te esperamos! Fotos, vídeos, podcast. RadioTudela.com, 96.0 FM, la radio de aquí. Las 5 y 24 minutos, seguimos cuando tenemos novedad, como apuntábamos antes de irnos, porque marca el segundo gol en Tafalla la Peña Sport, el gol que de momento pone el 2-0, y también tenemos novedad en el partido del Cirbonero Ars. Exacto, novedad que tenemos en el partido disputado contra el Chantrea, contra el Cirbonero en el Luis Valero, porque ha metido el Cirbonero, gol el Cirbonero, Chantrea 0, Cirbonero 1. ¡Gol! Eroski, contigo. Bueno, pues el Cirbonero que se adelanta jugando fuera de casa, ese primer gol, Chantrea 0, Cirbonero 1. Aprovechamos también, ya que tienes más mensajes que nos están haciendo llegar nuestros oyentes. Exacto, más interacciones esta vez. Nos llegan mensajes animando al Corellano, como por ejemplo a través de WhatsApp, Carlos Corella, que nos escribe: vamos mi Corellano, que hoy nos llevamos la victoria seguro. Confío en que por lo menos hoy marquemos 3 o 4 golitos. ¡Venga, aupa Corellano! Ahí teníamos al mensaje de nuestro oyente Carlos, que nos enviaba un mensaje a través de WhatsApp animando al Corellano porque quiere que hoy el Corellano se lleve la victoria y quiere que metan 3 o 4 golicos. Lo veo un poco difícil, David, pero en el fútbol todo es posible. Eso es, no hay nada imposible, sino que se lo digan al Valtierrano B, que de momento al minuto 70 va ganando 0-4 al Azcarrena en Caparroso. Azcarrena 0, Valtierrano B 4, como decimos, partido al minuto 70. Bueno, y tenemos también el cambio ya en el Luminoso, en este caso en el marcador del partido San Juan B. Murchante lo habíamos dejado empate a 1, pero el San Juan B ha marcado el segundo 2-1. César, cuéntanos cómo ha sido ese segundo gol, el que pone por delante de momento al San Juan B. Pues ha sido un bonito gol, un lanzamiento desde fuera del área que se coló por la jugada izquierda del portero Guillermo. A pesar de dominar el Murchante, el San Juan se adelanta en el marcador. Bueno, pues como decimos, el Murchante dominando el partido, el San Juan que le da la vuelta así al marcador, porque recordamos que el que primero golpeó fue Dani Sánchez con ese gol que ponía el 0-1. Ahora el San Juan B le ha dado la vuelta. César, ¿crees que hay oportunidad? El Murchante tendrá ocasiones, ¿no? Por lo menos de darle la vuelta al resultado. Sí, yo creo que sí, porque digamos 2 palos y una ocasión clara de gol. En este momento se para el partido, que hay un jugador del Murchante lesionado. y seguimos, uh-huh. seguimos 2-1 con ocasiones del Murchante, dos palos en el minuto 15 y en el minuto 22. Bueno, pues de momento el Murchante intentándolo, todavía mucho partido por delante. San Juan B 2, Murchante 1. Recuérdanos aproximadamente en qué minuto estáis allí en la agrupación deportiva San Juan César. Pues estamos en el minuto 25 y con el encuentro de momento parado por un jugador del Murchante tendido en el suelo. Muy bien, después continuamos con vosotros pendientes de todo lo que vaya ocurriendo. Gracias, César. Hasta luego. Bueno, pues a punto de llegar a las 5:30, una pequeña pausa publicitaria y volvemos con nuestra ronda de marcadores actualizando todos los resultados de nuestros equipos en el juego. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Gorrín 5-7 por cuartos o medios el kilo a 6,95 euros. Conejo entero el kilo a 3,89 euros. Mejillón bolsa el kilo a 0,98 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. ¿Quiere dar de baja su viejo coche y no sabe cómo? ¿Busca un servicio rápido y eficaz sin problemas de papeleos y sin coste alguno? Desguaces La Cabaña, 948-303-303. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces La Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948-303-303. Se acerca a Todos los Santos y en Bazar Pai Pai tenemos todo en arte floral, tanto natural como artificial. Arte floral en Bazar Pai Pai, Ribaforada. Se recogen encargos para Todos los Santos, en flor, natural y artificial. Te atenderemos en Avenida del Carmen, Ribaforada o en el teléfono 658-475-500. 658-475-500. Arte floral, natural y artificial en Bazar Pai Pai. En Tudela, la mejor formación a nivel nacional en peluquería, en Ramiro Mata. La titulación de mayor prestigio a nivel europeo, en Ramiro Mata. Los estudios de los más prestigiosos estilistas, en Ramiro Mata. Abierto el plazo de matriculación. Matricúlate ya. Saldrás ganando, saldrás trabajando. Y recuerda que de la elección del centro depende tu futuro. Ramiro Mata en Tudela. Centro Comercial Simpli. Teléfono 948-826675. Más de 30 años asesorando. Más de 30 años apoyando. Asesoría Arnedo. En Tudela nos adaptamos a tus necesidades. Asesoría laboral, fiscal, administración de fincas, asesoramientos. Estamos en Tudela, en la Plaza Constitución. Teléfono 948-410077. La solución que buscas la has encontrado. Asesoría Arnedo. Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. Las 5:32, seguimos en la radio que te acerca todo el deporte que te rodea. En Radio Tudela 96.0, la radio donde te contamos el deporte Rivero en directo y donde puedes intervenir con nosotros, mandar tus notas de voz o tus mensajes a través de WhatsApp y a través de Twitter. También participar con nosotros en nuestra pregunta del reglamento, que siempre tiene premio. Si consigues acertar la pregunta y después en el sorteo entre los acertantes llevarte nuestro premio, esta semana te llevarás dos entradas para el termolúdico de Cascante y una limpieza de coche en Tobajas Motor. La pregunta de esta semana, la siguiente: se va a lanzar un tiro libre y el portero pide unos segundos al árbitro para colocar su barrera. A. El árbitro no le atiende. B. El árbitro le concede unos momentos para que coloque a sus compañeros. C. Depende de qué tipo de tiro libre se trate. Bueno, pues para participar lo podéis hacer en nuestro WhatsApp en el 665-947-312 o en Twitter en @radiotudela. Comenzamos ahora nuestra ronda de resultados. Vamos a actualizar todo lo que está ocurriendo en los partidos que tenemos en juego. We'll be right back. Y comenzamos, como no, en los partidos que tenemos disputándose esta tarde, ese duelo navarro en la segunda división B con encuentro en Tafalla. Al descanso, el partido entre la Peña Sport y el Izarra. Resultado: Peña Sport 2, Izarra 0. En cuanto a los equipos riveros en tercera división, el Cortes jugando en casa en el San Francisco Javier. Descanso en el San Francisco Javier, Cortes 0, Erriberri 0. También jugando ahora el Cirbonero, de momento Chantrea 0, Cirbonero 1. Partidos de la categoría autonómica en el Jesús Ramón Guripa, en Buñuel, de momento Buñuel 2, Corellano 0. Y jugándose en Pamplona, en la agrupación deportiva San Juan, San Juan en B 2, Murchante 1. Saltamos a la categoría preferente, donde han comenzado a las 5 los encuentros que tenemos disputándose en La Galera, en el Miranda de Arga. De momento, Castillo Club de Fútbol. De momento, el Castillo Club de Fútbol va empatando 0-0. Castillo Club de Fútbol 0, La Peña 0. En Falces, en San Esteban, también tenemos ya el partido en juego, el partido del Ablitense. Resultado: Falcesino 0, Ablitense 0. Y saltamos a la categoría regional, derbi en el Olmillo, derbi en Fitero. Siguiendo el encuentro, tenemos a nuestro compañero Ángel. Descanso en Fitero, en el Olmillo, Calatrava 0, Castejón 0. En juego también tenemos el encuentro en Santa Fe, en Caparroso, entre el Azcarrena 0, Valtierrano B 4. Y en el Municipal de Milagro también tenemos allí a nuestro compañero Julen. Minuto 43 en la primera parte, Milagres 0, Muscaria 0. De momento, Milagres 0, Muscaria 0. Para las 6 comenzará el partido de fútbol sala entre el Peñíscola y Aspil Vidal, del que vamos a dar buena cuenta ahora. Hasta aquí nuestra ronda de resultados, como siempre, la ronda patrocinada por los colaboradores de nuestro programa Goles, por Tudegas, Forjados Orgués, Pacharán Baines, Restaurante Iruña, Asesoría Arnedo, Jesús Clemos, Autoagrícola Tudela, Tobajas Motor, Aceite Surzante, Álvarez Boner Constructores, el restaurante Casa Lola en el casco viejo de Tudela, Carrocerías La Huerta y Tubinico. Siempre apoyando el deporte local, apoyando el deporte ribero aquí en Radio Tudela. Es Radio Tudela 96.0 FM. Se acerca Todos los Santos y en Bazar Pai Pai tenemos todo en arte floral, tanto natural como artificial. Arte floral en Bazar Pai Pai, Ribaforada. Se recogen encargos para Todos los Santos en flor, natural y artificial. Te atenderemos en Avenida del Carmen, Ribaforada, o en el teléfono 658-475-500. 658-475-500. Arte floral, natural y artificial en Bazar Pai Pai. En Tudela, la mejor formación a nivel nacional en peluquería, en Ramiro Mata. La titulación de mayor prestigio a nivel europeo, en Ramiro Mata. Los estudios de los más prestigiosos estilistas, en Ramiro Mata. Abierto el plazo de matriculación. Matricúlate ya. Saldrás ganando, saldrás trabajando. Y recuerda que de la elección del centro depende tu futuro. Ramiro Mata en Tudela. Centro Comercial Simpli. Teléfono 948-826675. La mejor información deportiva en La Voz de la Ribera. Recíbela en tu casa cada semana o cómprala en tu kiosco habitual. La Voz de la Ribera, tu voz. Llámanos al 948-41-1059. Envía un WhatsApp al 665-947-312. Las 5 y 39 minutos, como decíamos, dentro de escasos 20 minutos va a arrancar el partido de la Liga Nacional de Fútbol Sala en el pabellón municipal de Peñíscola, el partido que va a enfrentar al Peñíscola y a nuestro Aspil Vidal Rivera Navarra. Como decíamos, será a partir de las 6 para escuchar la última hora de nuestro equipo del Aspil Vidal Rivera Navarra. Contamos ya con nuestro compañero José Antonio. José Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Como decíamos, el partido en este caso toca desplazamiento, un partido complicado, además teniendo en cuenta también que el martes hay partido de Copa del Rey contra el Santa Coloma. ¿Cómo afrontamos, cómo llega el Aspil a este partido contra el Peñíscola? Bueno, pues como tú bien dices, es un partido, yo creo que es de los partidos más duros que yo creo que nos vamos a encontrar en la primera parte de la liga, ¿no? En lo que es la primera vuelta. El Peñíscola ya nos demostró el año pasado que es un equipo muy rocoso, es un equipo muy duro, es un equipo que en su casa, en Peñíscola, es muy difícil sacar puntos. Y bueno, ahí está nuestro equipo, ¿no? Que yo creo que tiene unos jugadores que ahora es cuando tienen que dar la talla, ahora es cuando tienen que dar el do de pecho y ahora es cuando nos tienen que demostrar lo que vale, ¿no? Sabemos que es muy difícil, por lo que te estoy comentando, Peñíscola es una plaza muy dura, pero bueno, vamos a ver si nos sale un partido de cara y nos podemos traer los tres puntos. Pero José Antonio, es verdad que el Peñíscola es un rival muy muy difícil, pero recordarte que aún no ha conseguido una victoria en las tres jornadas anteriores como local, pero hoy intentará poder brindarle un triunfo a su fiel afición, aunque eso yo creo que influye mucho, ¿no? Sí, bueno, como bien dices, no ha conseguido ninguna victoria como local, pero yo creo que al final eso son armas de doble filo, ¿no? Porque lo que quieres es intentar salir de esa dinámica que tienes de conseguir victorias en tu casa, demostrar ante tu gente que realmente tú sí puedes conseguir esa victoria en casa, y yo creo que hoy va a ser un día para ellos que puede ser el principio de poder seguir viendo las victorias, ¿no? El otro día sacó una victoria fuera contundente y ahora querrá seguir con por la buena senda de las victorias, pues poniéndonos el partido muy difícil. Como te estoy comentando, nosotros vamos también con las cosas, con el trabajo hecho durante toda la semana. Yo he estado con Pato esta semana, me dice que los chavales están trabajando muy bien, que van con muchas ganas al partido. Para nosotros es un día muy importante porque de ganar tendríamos ya unos puntos que nos acercarían muy mucho a la Copa de España, y bueno, eso es lo que tenemos que esperar, ¿no? Que nuestros jugadores den el dos de pecho, como he dicho antes, y se traigan los tres puntos. Exacto, porque el Rivera pues va por la victoria sí o sí para poder acercarse más a puestos de Copa de España. Y hoy yo creo que veremos también un buen partido también por parte del Peñíscola, que también va a por la victoria sí o sí para poder darle a su afición una victoria. De momento en la clasificación situamos Aspil sexto con 11 puntos y el Peñíscola tiene 3 menos, es noveno con 8 puntos. Como decíamos, el Peñíscola también, que en este calendario le ha tocado competir contra los gallitos de la categoría, aunque sea en casa siempre es complicado. Y como también te preguntaba un poco, José Antonio, el Aspil tiene que estar pensando en este partido, pero también un poco con las miras puestas a lo que nos viene el martes. Bueno, dices muy bien, ¿no? Es un partido muy complicado, pero claro, también es que tenemos un partido importantísimo para el club el martes. El martes recordamos un partido contra el Calgas Marfil Santa Coloma, que es un partido a partido único. Nos vamos a jugar aquí el estar en las semifinales de la Copa del Rey. Jugamos en nuestra casa, jugamos con nuestra afición. Entonces, tenemos las miras, nunca, siempre se comenta cuando se habla de un partido que nunca pensamos en el partido siguiente al que tenemos que jugar hoy, pero sí que es cierto que hoy tenemos puestas las miras en el partido de hoy, pero también en el partido del martes, ¿no? El partido del martes es muy importante para nosotros porque de ganar nosotros nos meteríamos en las semifinales de la Copa del Rey. Ya sería partido a ida y vuelta, seguro, casi seguro que nos enfrentaríamos a uno de los grandes de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y bueno, para nosotros sería, y para nuestra afición, sería muy bonito y sería una fiesta pues tener aquí unas semifinales de la Copa del Rey, que ya las tuvimos en su día. Jugamos contra el Pozo de Murcia, pero yo creo que este año podemos hacer algo bonito en esta competición. Sí, hoy gana. Seguimos ahora mismo porque tenemos gol, vamos a escuchar ese gol que nos llega además desde Buñuel, donde ya es el tercero de la tarde, el primero para el Corellano. Adelante, Rafael. Gol del Corellano en el minuto 12 de la segunda parte. Una falta lanzada a la frontal, el rechace le cae al número 9 que marca a placer. Gol, Eroski, contigo. Gol, Eroski. Bueno, pues este primer gol del Corellano que pone, como decimos, el 2-1 en el luminoso del Jesús Ramón Guripa. Después vamos a estar allí para ver cómo cambia el partido con este gol. Estábamos hablando de esa previa del partido que va a enfrentar esta tarde al Aspil Vidal contra el Peñíscola y en el pabellón municipal de Peñíscola. Y como no, también decíamos, es complicado abstraerse del encuentro que va a jugar el próximo martes aquí en el pabellón Ciudad de Tudela contra el Santa Coloma, que recordemos de momento ha sido el único rival capaz de batir esta temporada al Aspil. Fue en tierras catalanas, en este caso a partido único. El Aspil cuenta con el factor campo, que desde luego puede ser decisivo en estos partidos, donde el Aspil, decimos, no conoce la derrota en casa, solo ha sumado victorias. Para el partido de esta tarde, el inmediato, el inminente, José Antonio, ¿qué esperas? Un partido muy de ida y vuelta, los dos equipos, suponemos, ¿no? Saldrán a darlo todo, el Peñíscola intentando sumar esa primera victoria, y como decíamos, el Aspil está en un meritorio sexto puesto, hay que pelear por estar ahí arriba. Así es, como dices, Peñíscola tiene un polideportivo muy pequeño, es muy parecido al nuestro, pero solo tiene gradas a un lateral, y sí que es cierto que se llena, y entonces ellos también apretan mucho. Y bueno, también es un equipo muy complicado porque es muy rocoso, hace muchas faltas, entonces tendremos que estar también un poquito pendiente de eso, ¿no? Y no entrar en su juego, sino hacer nuestro propio juego de tiralíneas, que sabemos hacer también. Entonces, bueno, va a ser un partido muy complicado, pero bueno, ayer también se demostró que Santa Coloma, por ejemplo, ayer perdió con Burela, que nosotros ya nos hemos enfrentado con ellos dos veces, tanto en Liga, que empatamos allí, como en la Copa del Rey, que les ganamos en Tudela. Y bueno, ayer Burela ganó a Santa Coloma, le ganó en su casa, con lo cual es que esta liga es muy competitiva, cualquier equipo puede ganar a cualquiera, ya sabemos los tres grandes que están por arriba, pero bueno, se están dando resultados muy extraños, y bueno, es que la igualdad entre todos los equipos está siendo la tónica de esta liga, ¿no? También comentarte un poco, José Antonio, que en este choque se verán las caras Andresito y Juanqui, los dos máximos artilleros de ambas escuadras, las cuales no han conseguido marcar en los 6 encuentros que se llevan disputados hasta el momento. Bueno, vamos a ver si Andresito sigue sumando goles para nuestro equipo, y Juanqui, pues bueno, intentemos que no los materialice. Y bueno, también tenemos un poquito de a ver si tenemos suerte también con el resto de jugadores. Venimos con David, que ha estado en la selección española y viene con una moral muy alta. Para él ha sido un premio a todos estos años aquí con nosotros, que le haya llamado la selección española, para él ha sido un premio muy bonito. Yo creo que con esto también a él, al jugador, le están premiando, y también se le ha venido un poquito arriba. Yo creo que ahí también vamos a tener otro jugador muy importante para el equipo, y bueno, cuentan con todos, porque bueno, yo creo que todos están en una buena línea, tanto de juego como de goles, ¿no? Vamos a ver, a intentar, voy a ser repetitivo, intentar traernos los puntos, que es lo que realmente tenemos que ir a buscar a Peñíscola. Supongo que si hoy el Rivera se lleva la victoria, sería como un gran subida de moral y una gran motivación para el partido que tenemos el martes aquí en la Ciudad de Tudela. A ver si hoy nos podemos ganar el partido. Y también decirte que Pato nos dijo unas declaraciones que hay que seguir en la línea de la pasada jornada, donde no cometimos los errores que veníamos haciendo en la elaboración. Además, hay que estar concentrados de principio a fin, sin despistes. Dices muy bien. Pato, ya sabemos, cuando empezamos con Pato tiene una forma muy singular de hacer los entrenamientos, tiene un estilo suyo muy definido y los jugadores al principio es complicado que puedan en los primeros partidos asimilar lo que Pato les dice, pero ojito que cuando cogen el juego todos vemos que al final de las primeras partes de la primera vuelta de la liga y en la segunda vuelta total, el equipo nuestro juega muy bien, mete muchos goles. Cuando nuestros jugadores ya saben lo que tienen que hacer, es un equipo muy difícil. Lo vimos el año pasado al final de la temporada cuando nos enfrentamos contra el Fútbol Club Barcelona, que para ellos fue dificilísimo jugar con nosotros porque nosotros con Pato tiene un sistema que es muy complicado hacernos goles y nosotros salimos muy bien a la contra. Por eso, bueno, si se asimilan muy bien los jugadores, va a ser muy complicado que nos haga goles, ¿no? Pero todavía estamos en la séptima jornada y quizás es un poquito pronto todavía para recibir este resultado, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar que nos traigamos un buen resultado por lo menos de allí. José Antonio León, nuestro narrador del Aspil, hoy jugando en Peñíscola, en el pabellón municipal de Peñíscola. Muchas gracias, vamos a estar muy pendientes de todo el encuentro, un encuentro, Ars, que también podemos seguir en internet. Exacto, un encuentro que se va a poder seguir a través de la retransmisión que nos va a poder ofrecer la Liga Nacional de Fútbol Sala, bien sea a través de su página web o a través de YouTube en su canal de LNFS. Bueno, pues a partir de las 6, como decimos, José Antonio, este partido, ¿no? Partidazo seguro. Bueno, pues muchas gracias. También deciros que hoy empezaba nuestro juvenil de honor, que se desplaza también por todo el norte de España, está jugando en Tudela y por las informaciones que yo estaba recibiendo está jugando contra el Bilbo y va ganando 9-2. También un resultado muy bueno para nuestros chicos. El año pasado a punto también estuvieron de hacer historia, clasificándose para jugar contra el resto de equipos de toda España. Muchísimas gracias, José Antonio. Bueno, pues muchas gracias. Como decimos, también hay la cantera, importantísimo también para el futuro del fútbol sala aquí en Rivero. Y seguimos en directo las 5:51 cuando tenemos un nuevo gol, en este caso un gol que nos lleva hasta de la Pamplona, hasta la Agrupación Deportiva San Juan. Allí estamos, César. De momento marca el Murchante el empate a 2. Pues sí, en el descuento de antes del descanso, una cesión pitada a la Sociedad Deportiva de San Juan, lanzada el tiro libre por Michel, rechace, le ha caído al jugador número 7, Vinzobas, que ha rematado la puerta y empate a 2 en el campo de San Juan. Bueno, pues ese empate, como decíamos, el autor del gol, recuérdanos, César. El número 7, Vinzobas, ha dado el empate a 2. ¡Gol! Eroski, contigo. Bueno, pues Vinzobas, que ha puesto de nuevo las tablas en el marcador, empate a 2. César, ¿cómo lo ves ahora después del gol? Pues aunque nos domina el San Juan, va dominando un poco, el partido está reñido porque va de tú a tú. Y el partido está reñido, aunque eso, ha habido varias ocasiones del San Juan, ha durado unos minutos. Y parece que mucha gente se venía abajo, pero se ha rehecho un poco y ha podido conseguir este empate. Bueno, pues César, recuérdanos desde la Agrupación Deportiva San Juan, minuto y resultado. Pues en estos momentos descanso y empate a 2. Muy bien, muchas gracias, César, volvemos para la segunda parte. Pues estamos a punto de llegar a las 6 de la tarde, quedan 7 minutos, van comenzando las segundas partes, arranca la segunda parte en, como decíamos, está arrancando la segunda parte en el Olmillo, en Fitero del Calatrava Castejón, de momento empate a 0, también arranca la segunda parte en el Municipal de Milagro, ahí está nuestro compañero Julen. Comienza la segunda parte en Milagro, Milagres 0, Euskadi 0. También en empate a cero, como decimos, en el municipal de Milagro. Y donde nos vamos ya es hasta el Jesús Ramón Guripa, hasta Buñuel, porque allí el Corellano, contábamos que había marcado el 2-1, ha marcado el 2-2, el Corellano que consigue empatar el partido. Rafael, cuéntanos cómo ha sido estos dos goles del Corellano. Corellano muy enchufado en la segunda parte, el Buñuel ha salido un poco dormido y confiado por el resultado. En una jugada a balón parado le cayó el balón en el minuto, creo que eran 7 o 8 de la primera parte, como ya comentaba, le cayó el balón, un rechazo en una segunda jugada, le empalmó a puerta y marcaba el 2-1. Y ahora en el minuto 22, otro balón a balón parado, le caía el rechace. Otra vez, una jugada similar al primer gol y hacía el segundo el empate a 2. El Buñuel está un poco con los brazos abajo porque con el 2-0 ahora los está pasando muy mal. Después de llevar 2-0 a favor, ahora que se vea con el marcador en tablas, ha habido un cambio en el Buñuel. Alberto decidió quitar a Javier Lite y meter a Armando. Parece que el Buñuel ha bajado un poco la intensidad, pero quedan todavía 20 minutos de partido. Estamos en el 25. El Buñuel va a intentar llevarse los 3 puntos, igual que el Corellano. Estamos viviendo un derbi muy intenso. Y como te digo, minuto 25 de la segunda parte, empate a 2 en el marcador. Rafael, estamos un poco también en la retina el recuerdo, ¿no?, de la jornada anterior con la Peña Zagresa, también un partido donde al final llegaron unos cuantos goles en la segunda parte. Bueno, pues no, hay que también aprender un poco de esos errores. Todavía queda tiempo por delante, ¿no?, para los dos equipos. Pero el Buñuel no, el Buñuel no aprende, caemos siempre en los mismos errores. Yo estoy canso de decir que es un equipo joven, pero no podemos ir perdiendo o ganando un partido por 2-0 y salir como hemos salido la segunda parte. Ahora vamos 2-2 con muchas posibilidades de perder el partido a este paso. Y son octava jornada y todos rivales no han demostrado que son mejor que el Buñuel, pero tampoco hemos podido conseguir la victoria. Bueno, pues todavía minutos por delante. Vamos a ver si cae esa victoria del lado del Buñuel o del Corellano. De momento, recuérdanos el minuto y resultado en el Jesús Ramón Guripa, Rafael. Llegando al minuto 26 de la segunda parte, hay otro cambio. Aitor se retira del campo, entra Sergio García, el juvenil, recién salido de juvenil. Y como te digo, minuto 26, camino del 27, Buñuel 2, Corellano 2. Bueno, pues ese empate de momento entre el Buñuel y el Corellano. Actualizamos también en el derbi que se está disputando en Tafalla, la Peñas, porque de momento va ganando 2-0 al Izarra, pero que se queda con 10 jugadores por expulsión de Beñat desde el minuto 50. Así que la Peña de momento ganando, pero tiene que afrontar toda esta segunda parte con un jugador menos. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. ¿Quiere dar de baja su viejo coche y no sabe cómo? ¿Busca un servicio rápido y eficaz sin problemas de papeleos y sin coste alguno? Desguaces La Cabaña, 948-303-303. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces La Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948-303-303. Se acerca a todos los santos y en Bazar Pai Pai tenemos todo en arte floral, tanto natural como artificial. Arte floral en Bazar Pai Pai, Ribaforada. Se recogen encargos para todos los santos, en flor, natural y artificial. Te atenderemos en Avenida del Carmen, Ribaforada, o en el teléfono 658-475-500. 658-475-500. Arte floral, natural y artificial en Bazar Pai Pai. En Tudela, la mejor formación a nivel nacional en peluquería, en Ramiro Mata. La titulación de mayor prestigio a nivel europeo, en Ramiro Mata. Los estudios de los más prestigiosos estilistas, en Ramiro Mata. Abierto el plazo de matriculación. Matricúlate ya. Saldrás ganando, saldrás trabajando. Y recuerda que de la elección del centro depende tu futuro. Ramiro Mata en Tudela. Centro Comercial Simpli. Teléfono 948-826675. Continuamos a punto de llegar a las 6, tenemos gol, el primer gol de la tarde en el Municipal de Milagro. Hasta allí nos vamos, adelante Julen. Muy buenas tardes, David, exactamente ha habido gol en el minuto 5 de la segunda parte, gol de Asier Castellano. el gol de Asier Carciano, el gol que sube para el Muscaria. ¡Gol! Eroski, contigo. Cuéntanos un poco cómo ha llegado esa jugada del gol, Julen. Un centro de Anselmo Navarro, el cual ha llegado a ser Castellano al pie y ha metido, la ha llegado de cabeza y ha metido a ser Castellano. Bueno, pues en el arranque de la segunda parte, como decíamos, Asier Castellano que marca el primer gol para los visitantes, para el Muscaria. ¿Quién se lo estaba mereciendo más en este arranque de la segunda parte? El Muscaria. Uh-huh. Y suponemos que ahora, pues de momento, las ocasiones... Ha habido ocasión, la cual nos ha pitado falta. En contra de Muscaria. Bueno, pues esa ocasión que acaba en una falta, como decimos, el Muscaria que se pone por delante. ¿Cómo lo ves ahora, Julen? Ahora veo mejor el partido a favor del Muscaria. En la primera parte del Milagres ha salido muy duro, pero ahora conforme pasan los minutos va bajando de intensidad. Pues recuérdanos desde el Municipal de Milagro, el primer gol desde la tarde, minuto y resultado allí, Julen. Minuto 8 de la segunda parte, Milagres 0, Muscaria 1. Bueno, pues las 6 de la tarde, vamos también en estos momentos, arranca ya el partido en Peñíscola entre el Peñíscola y el Aspil Vidal Rivera Navarra Ars. Los jugadores ya están sobre la pista del Peñíscola, acaba de iniciar el saludo de ambos equipos y en poco va a iniciar el sorteo protocolario de los capitanes. Va a comenzar nada, son ya las 6 de la tarde, en nada va a comenzar el partido. Un Aspil Vidal que tiene varios convocados como son Molina, Zardoya, David, Hamza, Manu García, Luis Marrubi, Andresito, Lucho, Joselito, Pedro y David Pazos. Ahora el equipo Rivero se está haciendo la foto de equipo, mientras que la afición del Peñíscola está animando muy fuertemente a su equipo. Como decíamos, en pocos instantes comenzará el partido. Abróchese los cinturones porque vamos a vivir un partido bastante, bastante disputado. Y continuamos con otro gol que nos llega, atención, desde el Jesús Ramón Guripa, porque el Corellano le ha dado la vuelta al resultado. El Corellano marca el tercero. Adelante, Rafael. Empanada monumental del Buñuel en el minuto 28, el Corellano remonta al partido 2-3. Ha sido una jugada, una contra que imposible, tenía que haber salido nunca. Pero bueno, como te comentaba, el Buñuel con 2-0, incluso con 3, no tiene asegurado el partido. Parece que han bajado los brazos, está muy tocado y el Corellano se está aprovechando de las circunstancias. Bueno, pues el tercero, como decimos, el Corellano que le da la vuelta al resultado de momento. Buñuel 2, Corellano 3. ¡Gol! Eroski, contigo. Rafael, ¿cómo lo ves ahora? Lo veíamos complicado, ¿no? Decíamos, para el Buñuel, después de ir con esa renta, 2-0, ahora todavía se vuelve el partido más complicado, ¿no? Un puerto de 90 grados, casi. Yo no quiero criticar a nadie, pero el Buñuel en la segunda parte ha salido y tuvo Lite en sus botas el 3-0, en un contraataque, en un mano a mano, lo falló, lo erró, pero... La jugada y clave y el minuto clave del partido yo creo que ha sido el minuto 7 de la segunda parte, cambio de Javier Lite por Armando, el Buñuel está desaparecido en el campo. Esas son las palabras. El Corellano le ha pasado por encima esta media hora y de no poner remedio el Buñuel, los 3 puntos se van para Corella. Bueno, pues lo vamos a escuchar. Recuérdanos, minuto y resultado, Rafael. Minuto 32 de la segunda parte. Buñuel 2, Corellano 3. Bueno, pues de momento el gol del Corellano es tercero, 2-3. Hacemos una pausa y actualizamos nuestra ronda de resultados. Más de 30 años asesorando. Más de 30 años apoyando. Asesoría Arnedo, en Tudela, nos adaptamos a tus necesidades. Asesoría laboral, fiscal, administración de fincas, asesoramientos. Estamos en Tudela, en la Plaza Constitución, teléfono 948-410077. La solución que buscas la has encontrado. Asesoría Arnedo. Las tiendas Jesús Clemos marcan la diferencia. Cuatro espacios de moda, calzado y complementos. Tiendas Jesús Clemos. Las mejores marcas al mejor precio. Todas las tendencias para todos los bolsillos. Tiendas Jesús Clemos en Tudela. Las 6 y 5 minutos, como decíamos antes de esta pequeña pausa de publicidad, actualizamos nuestra ronda de marcador. Y comenzamos, como no, en la tercera división, el partido que están disputando en el San Francisco de Javier, el Cortes y el Herriberri. Ahí está nuestra compañera María Mendoza. Minuto 17 ya en el San Francisco Javier, Cortes 0, Herriberri 0. Minuto 17 de la segunda parte, de momento se mantiene ese empate jugando en el Luis Valero, el partido del Cirbonero, de momento Chantrea 1, Cirbonero 0. Saltamos a la categoría autonómica, donde tenemos en juego el partido del Murchante. Acaba de arrancar la segunda parte. Resultado: San Juan B 2, Murchante 2. Y en el Jesús Ramón Guripa, en Buñuel, tenemos novedades. De momento, Buñuel 2, Corellano 4. El Corellano, que ha vuelto a marcar otro gol del 2-0, se ponen ya en el 2-4. Saltamos a la categoría preferente, actualizamos resultados. En la Galera, en Miranda de Arga, Castillo Club de Fútbol 0, La Peña 0. Y en San Esteban, en Falces, de momento Falcesino 0, Ablitense 0. Actualizamos también resultados de la categoría de regional. Empezamos en Santa Fe, en Caparroso, con el Azcarrena 0, Valtierrano B 4. Y actualizamos los resultados en el municipal de Milagro también, el partido entre el Milagres y el Muscari. Adelante, Julen. Milagres 0, Muscari 1. Minuto 9 de la segunda parte. Ese gol, como decimos, del Muscaria, que de momento pone por delante al Muscaria. Cuando tenemos gol en la categoría regional, el primer gol de la tarde en el Olmillo. Escuchamos a nuestro compañero Ángel. Gol del Calatrava Anfitero, espectacular jugada del equipo local. Pase de escalada a Argelis en carrera a la banda derecha, que centra y Pérez remacha a placer. Calatrava 1, Castejón 0. Gol, Eroski, contigo. Gol, Eroski, contigo. Bueno, pues este primer gol que nos llega ahora en directo, de momento el Calatrava 1, Castejón 0. Cuando actualizábamos resultados, también tenemos gol del Murchante. El gol del Murchante, como decimos, que de momento pone el resultado San Juan B 2, Murchante 3. Y tenemos otro gol también, en este caso del Cirbonero. Ha marcado Vinque, ha marcado el empate Chantrea 1, Cirbonero 1. Bueno, de momento esos son los resultados en cuanto a fútbol. En cuanto a fútbol sala, de momento el Peñíscola Rehab Medic va empatando en su propio pabellón por 0-0 frente a las Pil Vidal Rivero Navarra, cuando faltan de momento 17 minutos y 15 segundos para que termine la primera mitad. La está jugando el Peñíscola. Ojo, que contraataca, un jugador del Peñíscola se encuentra solo contra Molina. Ojo, ahora intenta despejar a Andresito. Al final tiró el jugador del Peñíscola y Molina la sacó a córner. Córner favorable al Peñíscola. La van a sacar, como decíamos, de momento tablas en el marcador. Cuando faltan 17 minutos, va a poner la pelota desde el punto de saque de esquina el jugador del Peñíscola frente a la defensa de las Pil Vidal Rivero Navarra. Intenta sacar ahí, fuera. Otra vez despejaba Molina. Otra vez saque de córner. Ojo, ahí el pase, el tiro al palo. Ojo al rechace. La saca la defensa de Alaspil. Ojo al contraataque de Manu García. La vuelve a recuperar el Peñíscola. La vuelve a recuperar Rivela. Joselito, que la juega con Manu García en su propio campo. Ya ha habido un lío tremendo que al final el árbitro indica. Parece ser que saque de banda ya como una tangana, David. Bueno, pues de momento, como decimos, esas ocasiones que está poniendo el Peñíscola, el Aspil consigue salvar en este arranque de partido de fútbol sala. Peñíscola 0, Aspil Vidal Rivera Navarra 0. Vamos a estar pendiente de lo que vaya ocurriendo. Y vamos a contar, como decíamos, ese gol que de momento da la victoria al Murchante en Pamplona contra el San Juan B. César, cuéntanos, el 2-3, ¿cómo ha sido el tercer gol del Murchante? Pues ha comenzado la segunda parte apretando mucho el Murchante y en un ataque, una falta al borde del área, francés en tiro directo a la base izquierda del portero, gol de tiro libre. Bueno, pues ese gol de, como nos decías, de tiro libre de francés. Sí, de falta directa a la base del portero al palo, a la izquierda. Bueno, pues ese gol que de momento da la victoria al Murchante. ¡Gol! Eroski, contigo. ¿Cómo lo vemos ahora? De momento todavía quedan minutos por delante, minutos en los que el San Juan apretará. César, ¿cómo ves ahora el partido? Pues en el minuto 54 sigue atacando el Murchante, dominando toda esta segunda parte. Y en estos momentos se dispone a lanzar un saque de esquina a puerta y saca al portero. Bueno, pues esa jugada de peligro, de momento se queda en eso. De momento para el ataja el portero. Recuérdanos, César, el minuto y resultado. Minuto 55, campo de San Juan. San Juan 2, Murchante 3. Gol. Hay gol. Y tenemos gol, en este caso, el partido del Aspil Vidal. Adelante, Ars. Gol, gol, gol, gol del Peñíscola. Acaba de meter Juan Carlos desde la frontal del área cuando intentaba despejar un jugador del Rivera Navarra, pero al final Juan Carlos puso la pelota a la red. Un fuerte disparo que tiraba desde la frontal del área. De momento el Peñíscola va ganando por 1-0 frente al Rivera Navarra. Y también comentar que ha habido tarjeta roja para Manu García. Ha parecido ser en una jugada en donde nos hemos quedado justamente ahí de cuando hemos pasado otro partido, pero que sí, ha habido una tangana en una parte de la banda derecha del pabellón y al final le expulsaron a Manu García. Y como decíamos antes, de momento Peñíscola Regan Medic 1, gol de Juan Carlos, Aspil Vidal Rivera Navarra 0, a falta de 16 minutos y 15 segundos para que termine la primera mitad. Bueno, pues donde también ha habido expulsión es en el partido de Miranda de Arga, el partido que está disputando la peña de Fustiñana. Ha habido un gol anulado a la peña en Miranda y también expulsión de un jugador del Castillo Club de Fútbol, con lo cual de momento en empate a 0, pero el Castillo con un jugador menos y un gol anulado ahora mismo a la peña. De momento, como decimos, Castillo Club de Fútbol 0, Club Deportivo La Peña de Fustiñana 0. ¿Quiere dar de baja su viejo coche y no sabe cómo? ¿Busca un servicio rápido y eficaz sin problemas de papeleos y sin coste alguno? Desguaces La Cabaña, 948-303-303. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces La Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948-303-303. Fotos, vídeos, podcast. RadioTudela.com 96.0 FM, la radio de aquí. Bueno, pues las 6, a punto de llegar a las 6:15 de la tarde, seguimos nuestra ronda. Como decíamos, ya están llegando goles en casi todos los encuentros que tenemos disputándose. Contábamos ese cuarto del Corellano, Buñuel 2, Corellano 4, y el primero de la tarde en el partido que se está disputando en el Olmillo, en Fitero, entre el Calatrava y el Castejón. El Calatrava que ha conseguido perforar la portería del Castejón de momento. Calatrava 1, Castejón 0. Ya tenemos al otro lado a nuestro compañero Ángel. Cuéntanos, Ángel, ese primer gol del partido que se ha resistido, pero de momento pone por delante a los locales. Así es, camino al minuto 70. El Calatrava se ha puesto por delante gracias a un gol de Pele. La jugada ha sido muy bonita, partiendo del centro campo, escalada, abierta banda derecha, Argelis. Se ha profundizado en velocidad y ha centrado por raso y Pele simplemente la ha empujado. Pero la verdad es que el Calatrava merece mucho más porque ha tenido tres ocasiones consecutivas contra el portero, pero no logra cerrar el partido. El Castejón, de momento, a merced de los locales. O sea que estamos diciendo, ¿no? El Calatrava está poniendo las ocasiones, pero bueno, el resultado 1-0, más en un derbi, en un partido así, siempre es un poco ajustado, ¿no? En estos últimos minutos puede pasar cualquier cosa, aunque nos estás contando, ¿no?, que el Calatrava es el que está llevando la iniciativa. Sí, ahora mismo es más probable con local, pero como dices, en un partido con 1-0, un resultado sin cerrar, tienen que pasar todavía muchas cosas, faltan muchos minutos todavía. Bueno, pues de momento, el triunfo local. Ángel, recuérdanos el minuto y el resultado en el Olmillo. Minuto 70 en el Olmillo de Vitero, Calatrava 1, Castejón 0. Bueno, pues de momento ese gol que pone por delante al Calatrava, partido disputado entre dos de nuestros equipos, Riveros, el Calatrava 1, Castejón 0. Como decíamos, el Calatrava es el que está poniendo las ocasiones. Cuando actualizamos también ese resultado de momento en el fútbol sala, el Peñíscola que ha marcado primero, el Peñíscola que va ganando al Aspil Vidal. Exacto, el Peñíscola que acaba de adelantarse en el marcador por 1-0 con un gol de Juan Carlos. Y comentaros que ha habido una ocasión de peligro del Rivera Navarra que tiró, me ha parecido ser Rubí, desde la frontal del área, y al final ha salido fuera por el palo derecho que defendía el portero del Peñíscola. Mientras, de momento, el Peñíscola está jugando la pelota por la banda derecha, el 4 se va del ojo a la contra del Rivera y al final la despeja el Peñíscola. Saque de banda favorable al Rivera Navarra. De momento faltan 14 minutos y 34 segundos para que termine la primera mitad. El Aspil Vidal va perdiendo por 0-1 en el pabellón de Peñíscola, mientras ya han sacado de banda y vuelve a ser otra de saque de banda porque la defensa del Peñíscola la ha vuelto a despejar frente al tiro de Rubí. La va a sacar el propio jugador, el mismo Rubí. Rubí la saca, que la mueve por el centro del campo mediante David intenta irse y otra vez saque de banda. La están jugando ahora los jugadores por el centro del campo y al final ha salido fuera el balón. El esférico acaba de salir fuera y el árbitro indica que es saque de banda favorable al Peñíscola, parece ser, David. Bueno, pues de momento pendientes de todo lo que está ocurriendo allí en el pabellón municipal de Peñíscola, el Peñíscola que se está adelantando, hablando, como no, de fútbol sala. También vamos a hablar de balonmano, aunque en este caso nuestro equipo, el Balonmano Bardenas, descansa en esta jornada. Tenemos partidos en juego hoy, el Balonmano Lizarrería Lagunac Balonmano Tafalla contra la Merced, los partidos que se disputan hoy junto con el Universidad de Navarra Ardoy. Para mañana ha quedado el Anaitasuna Cantolagua. Contamos ya con nuestro compañero Alberto Escalada. Alberto, muy buenas tardes. Hola, David, buenas tardes. Como decíamos, en esta jornada le toca descansar al Balonmano Bardenas. Después de 4 jornadas disputadas ya, podemos decir que una racha bastante positiva, una línea ascendente del equipo, ¿no?, del Balonmano Bardenas. Se comenzó la temporada con 2 derrotas consecutivas y, como hemos podido contar estas semanas pasadas, la primera victoria llegó aquí en casa contra la Merced, 33-23, y la semana pasada, el fin de semana pasado, pues el Balonmano Bardenas se impuso en la cancha en Estella al Lizarrería, en un partido también complicado, pero desde luego, por lo menos para empezar, una racha, podemos decir, una buena dinámica, ¿no?, ascendente, Alberto. Sí, y sobre todo la manera que se jugó en el último partido, ¿no? Un partido bastante completo que dejó a todos satisfechos, ¿no? Que es casi la mejor situación para vivir luego una jornada de descanso, ¿no? Realmente a nadie le gusta tener una jornada de descanso porque te parte un poco el ritmo y un poco el trabajo. Pero bueno, ya que hay que hacerlo por cuestiones de calendario, pues que sea así, ¿no? Con, con, con la jornada anterior, acabando con buenas sensaciones. Desde luego que muy buenas sensaciones, además del resultado. ¿Cómo estás viendo al equipo? Como decíamos, era un equipo nuevo, ¿no? Con jugadores que repetían el año pasado, otros que, aunque habían podido estar entrenando con el primer equipo, pues bueno, llegaban nuevos este año. Un equipo que tenía que acabar de acompasarse después de 4 partidos. ¿Cómo lo estás viendo, Alberto? Pues la verdad es que bien. Ahora mismo estamos en ese punto del punto medio de la primera vuelta, ¿no? Nos quedan 4 partidos para finalizar esta primera vuelta y claro, con rivales complicados y con rivales de nuestra liga, ¿no? Tenemos que ir a visitarnos Cantalagua, el actual campeón. El fin de semana que viene viajamos a Barañáin a jugar contra Lagunac, que es para mí uno de los candidatos a quedar entre los 4 primeros seguro, y recibir en casa a Tafalla y a Universidad, ¿no? Que son dos equipos de nuestra liga. Y bueno, la situación es buena, en una quinta posición, que creo que va a ser un poco nuestra situación hasta el final de esta primera fase, ¿no? Estar ahí entre cuarto, quinto, sexto, optará al cuarto, llegará con opciones al cuarto puesto al final de esta primera fase, pues sería, la verdad es que sería un muy muy buen resultado para nosotros, sí, desde luego. Y en cuanto al juego, ¿no? La idea un poco, supongo, será continuar esas buenas sensaciones, ¿no? Que quedaron en el partido de Estella de la semana pasada. Sí. Bueno, nuestra forma de jugar es un poco la misma, ¿no? Es la directriz está clara desde el principio, pues a un nivel alto en defensa, sobre todo con mucha anticipación y mucha agresividad en el buen sentido, ¿no? De intensidad y transiciones rápidas de balón. Hay muchos equipos que este tipo de juego no les sienta del todo bien, y nosotros pues aprovechamos un poco de eso, ¿no? Pues porque somos un equipo muy joven y la verdad es que con muchas horas de trabajo durante la semana y durante la temporada. Pues hoy mismo, bueno, hoy es una jornada de descanso, pero nuestros chavales han tenido entrenamiento hoy por la mañana. Entonces, bueno, quiero decirte que vamos acumulando sesiones de trabajo, vamos acumulando horas de entrenamiento, y eso luego se traslada a la pista, ¿no? La forma física, la condición física de los jugadores va creciendo y con puntos a lo largo de la temporada de carga, menos carga, y eso se ve a la hora de jugar, que el ritmo es muy elevado y en muchos equipos pues con más calidad y con más tradición o más balonmano pues no son capaces de aguantar, y nosotros ahí tenemos una oportunidad que muchas veces aprovechamos. Seguimos ahora mismo, Alberto, hablando de balonmano, porque tenemos un nuevo gol, en este caso gol desde la Agrupación Deportiva San Juan. Nos vamos ya hasta allí de nuevo con nuestro compañero César. César, marca el gol del empate de nuevo el San Juan. Pues sí, minuto 65, jugada por banda derecha, centro del número 7 y remate a placer del número 9, Juan, a puerta vacía. ¡Gol! Como decíamos, sí, nos contabas, Juan, que podía, ¿no?, disparar a puerta vacía aprovechando esa ocasión y marcar el empate a 3. Pues sí, ha sido un saque por la banda derecha y ha rematado tranquilamente, solo con la cabeza ante el portero. Cuando además mejor está jugando el Muchante. Bueno, pues de momento ese empate a 3 con todavía minutos por delante. El Murchante intentando buscar, como no, el gol de la victoria en Pamplona. Recuérdanos, César, el minuto y resultado. Pues minuto 67, el campo de San Juan 3, Murchante 3. Bueno, de momento ese empate, muchos goles en el partido en San Juan. Como decíamos, estábamos hablando del balonmano Bardenas, que descansa, entre comillas, no tiene partido oficial este fin de semana, pero como nos contabas, Alberto, sí que siguen los entrenamientos, sigue el equipo continuando con su preparación física y bueno, a esperar, ¿no?, a la semana que viene cuando vuelva de nuevo los partidos oficiales. Sí, el próximo sábado viajamos a Barañáin, un desplazamiento muy complicado, contra un equipo muy a mi entender muy competitivo y con mucha calidad y con mucho banquillo. El año pasado ya lo demostraron en la Final Four, fueron uno de los cuatro equipos que jugaron la final, hicieron un muy buen papel. A mí personalmente es uno de los equipos que más me gusta de la categoría y bueno, plantearemos nuestras armas y bueno, yo creo que no por eso vamos a ir con la victoria de perdedor, ¿no? Iremos ahí a intentar plantar cara desde el principio y apurar las opciones hasta el final. Bueno, pues contaremos la semana que viene ese partido en Barañáin del Balonmano Bardenas. Alberto, muchas gracias. Nos escuchamos de aquí en 7 días. Muy bien, de acuerdo. Gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos cuando son las 6:24. Continuamos. En este caso nos vamos a ir hasta el Jesús Ramón Guripa porque tenemos ya el primer resultado final de la tarde. Finalmente, Rafael Buñuel 2, Corellano 4. El Corellano ha conseguido darle la vuelta al partido, aunque también hay que decir que de mérito del Buñuel, ¿no? Que vuelve a perder un partido que tenía casi ganado con ese 2-0. Totalmente. Ha sido más desmérito del Club Deportivo Buñuel que mérito del Corellano, sin quitarle nada al Corellano, porque ha luchado durante todo el partido como jabatos. El Buñuel, a raíz de, lo tengo que recalcar y volver a recalcar, del cambio de Javier Lite, fue quitar a Javier y desaparecer el equipo. Fueron 4 goles, cada 10 minutos un gol. El Buñuel recibe un bazazo muy serio. Recibió un bazazo muy importante en casa, 2-4 después de ir ganando 2-0. Yo creo que, vamos a ser positivos, creo que le costará recuperarse, se recuperará. Vamos a ver, los jugadores han entrado muy cabizbajos. Lo que más me duele a mí como presidente es ver desfilar aficionados antes de que termine el partido. Eso sí que duele y llega y te deja un poco toquiteado, ¿no? Bueno, pues de momento el Buñuel, ¿no? En esta dinámica negativa, que al final es complicado levantar cabeza cuando se entran en estos partidos. Muchas veces no se sabe tampoco que es difícil encontrar una explicación. Lo mejor en estos casos es cuando se gana en un partido jugando bien o jugando mal. Bueno, hoy no ha podido ser el caso, como decimos. Yo sé que siempre es complicado, y más en un partido así, preguntarte por los mejores del Buñuel. Hemos hablado en la primera parte, ¿no? Que es destacada la labor del ITE, de Jorge Chueca. No sé, Rafael, ¿con quién te quedarías en este partido? Sí, y no me decanto. Yo le doy los 3 puntos a Jorge Chueca por sus 2 goles, 2 a Javier Lite y 1 se lo puedo dar a Sergio Osta, porque ha estado muy incisivo también. Y bueno, ahí quedan los resultados. Y como vuelvo a decir, un resultado que deja muy toquiteado al Club Deportivo Buñuel, a los jugadores. Vamos a ver si podemos preparar el partido de la siguiente jornada, pero es muy duro seguir trabajando así cuando vas ganando 2-0 y al descanso, y todos veíamos, porque la primera parte, la verdad es que ha sido una primera parte muy buena de Buñuel. Uh-huh. El Corellano apenas ha creado ocasiones. Si bien te tengo que decir que el segundo gol ha sido una falta dentro del área pitada al portero, pero el primer gol ha sido una bonita jugada. No puedo conciliar yo que un cambio pueda asimilarlo tanto el equipo, la verdad. Yo creo que cuando ha quitado a Javier Lite, los defensas del equipo contrario han respirado, porque yo sé que han respirado, y he oído comentarios que le decían a Javier que bendito cambio. Se lo han dicho los mismos centrales, se lo han dicho a Javier. Bueno, pues como decíamos, los mejores de este encuentro podríamos decir Javier Lite con esos 3 puntos. Sí, primero por orden te digo, Jorge Chueca, él le daría los 3 puntos, Javier Lite y Sergio Osta. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Bueno, Rafael, pues después de esta derrota 2-4, victoria del Corellano en el Jesús Ramón Guripa, ¿alguna cosa más que añadir desde el campo? Pues no, estoy en el campo y solo pensativo hablando con vosotros. Y martes será día de entrenamiento, hablaremos, veremos, seguiremos viendo al equipo trabajar bien, porque entrenar entrena muy bien, viene gente a entrenar, mi entrenador también trabaja muy bien. y a corregir errores, no hay más, y seguir trabajando. Hay que corregir los errores y el siguiente partido irá por él y ya está. Hay que seguir trabajando. Bueno, pues lo contaremos. El siguiente partido, otra oportunidad para el Buñuel para darle la vuelta. En este caso será en Anchecoa, Zirauki-Buñuel, desplazamiento. Esperemos que el Buñuel, desde luego, que levante cabeza y que pueda salir de esta mala racha, Rafael. Venga, un desplazamiento muy difícil, pero nunca bajaremos los brazos. Muchas gracias, Rafael, y nos escuchamos de aquí a 7 días. Igualmente, hasta luego. Bueno, pues el primer resultado definitivo de esta jornada, el Buñuel 2, Corellano 4. Mientras aprovechamos para actualizar el resto de resultados en el partido que está disputando en San Juan el Murchante. De momento el Murchante se queda con uno menos, expulsión del portero, recordamos. San Juan B 3, Murchante 3, pero el Murchante, como decimos, con un jugador menos desde el minuto 70. Mientras actualizamos también el partido de fútbol sala, el partido de Laspil, de momento el Peñíscola ganando a Laspilars. Exacto, el Peñíscola en su propia cancha, en su propio pabellón, va ganando a Laspil Vidal Rivero Navarra por 1-0 a falta de 9 minutos para que termine la primera mitad. Y de momento de una contra del Peñíscola ha habido saque de banda, la ha despejado los propios pivots del equipo de Peñíscola. Ya hay, parece ser, saque de banda favorable a Laspil Vidal Rivero Navarra. El esférico lo va a sacar José Lito. Mientras están preparando la defensa del Peñíscola, lo van a sacar dentro de pocos. Y como decíamos antes, ahora mismo faltan 9 minutos exactos para que termine la primera mitad, cuando el Peñíscola va ganando por 1-0 frente a Laspil Vidal Rivero Navarra con gol de Juanqui. Y de momento estamos esperando a que el Rivera, a que Joselito saque ya el esférico, o lo acaba de hacer, saca el balón, lo tira Andresito, fuera, por el palo izquierdo se marchaba ese balón tirado de Andresito desde la frontal del área, gran disparo, fuerte disparo que tiraba Andresito. Y ahora la juega Laspil Vidal Rivera Navarra por su propio campo. Hamza, que le intenta pasar el balón ahí a Rubí, que se encontraba por la banda derecha. Saque de banda favorable a Laspil Vidal. Lo va a poner en juego mientras actualizamos minuto y resultado. Faltan 8 minutos y 40 segundos para que termine la primera mitad. Peñíscola Rhab Medic 1, Laspil Vidal Rivera Navarra 0. Cuando seguimos las 6:31, aprovechamos para actualizar nuestra ronda de resultados. Y comenzamos en el derbi navarro que se está disputando en la segunda división B en el San Francisco de Tafalla, Peña Sport Izarra. Hasta allí nos vamos. Adelante, José Ignacio. Estamos en el minuto 45 del segundo tiempo, ya a punto de salir el añadido. Resultado: Peña Sport 2, Club Deportivo Izarra 1. Y recordemos que la Peña Sport desde esta segunda parte está actuando con dos hombres menos por las expulsiones de Goñi y de Beñat. De momento estamos en el añadido, se añadirán 2 minutos. Peña Sport 2, Izarra 1. Vamos a volver luego para ese final del partido, para ese derbi donde la Peña Sport de momento va ganando, aunque con dos jugadores menos, 2-1 a Izarra. Pero aprovechamos para seguir actualizando los resultados, en este caso de tercera división. Comenzamos con el partido del Cortes en San Francisco. Javier, Cortes 0, Riverri 0. En el Luis Valero, en la Chantrea, en el barrio pamplonés, Chantrea 1, Cirbonero 1. En la categoría autonómica, partido ya finalizado, el Buñuel 2, Corellano 4. En juego tenemos en la agrupación deportiva San Juan, de momento San Juan B 3, Murchante 3. Y en la categoría preferente comenzamos con el partido de la Peña, Castillo Club de Fútbol 0, la Peña 0. En San Esteban en Falces, Falcesino 0, Ablitense 0. Y en cuanto a la categoría regional, el partido primero de Caparroso, Azcarrena 0. Azcarrena 0, Valtierrano B 4. Partido ya finalizado. Pasamos al partido que se está disputando en el Olmillo Enfitero, Calatrava 1, Castejón 0. Y en el Municipal de Milagro, Milagres 0, Muscaria 1. En cuanto al partido de fútbol de sala, el partido que están disputando el Peñíscola 1, Aspil Vidal 0. Nuestros resultados hasta el momento actualizados, cuando decimos vamos a volver hasta el San Francisco en Tafalla. José Ignacio, estamos de nuevo contigo para ese final del partido, pues, ese derbi. El Izarra que asedia por todas las maneras posibles a la Peña, porque recordemos está con dos hombres menos, ha recuperado el esférico a la Peña. Final del partido aquí en el San Francisco. Victoria trabajada, no, lo siguiente, trabajadísima de la Peña Sport ante un Izarra que quizá, pues el sobre todo no demasiado bueno que ha practicado durante la primera parte, ha propiciado este resultado de 2-1. En la primera parte no tuvo apenas ocasiones, las tuvo, las dos que tuvo la Peña las hubo materializar, y ya la segunda parte llegarían las expulsiones de dos jugadores de la Peña Sport, concretamente de Goñi y de Peñat. El equipo rojillo hoy de Izarra que arrinconó la Peña Sport y aún así ha tenido ocasiones para poder nivelar el partido, al menos intentar el empate, pero la falta de puntería haya hecho que se hayan quedado los tres puntos aquí en Tafalla. Así pues, balón de oxígeno para la Peña Sport, que cobra un poquito de aire después de sus últimos resultados tan negativos. Ahora es aplaudido después del tremendo trabajo que han hecho los hombres de Tafalla, y más si cabe con dos hombres menos sobre el terreno de juego en esta segunda parte. Como digo, final en Tafalla, Peña Sport 2, Club Deportivo Izarra 1. Bueno, pues José Ignacio, nos escuchamos mañana a partir de las 4 de la tarde con el partido entre el Tudelano y el Celta B. Muchísimas gracias. Mañana será otra harina de otro costal. Estaremos ya mañana a partir de las 3:30 en el Ciudad de Tudela, y recordar algo que se nos había pasado antes de comentar, y es que el Club Deportivo Tudelano tiene un nuevo patrocinador, que es Lactulale. Y a todos los espectadores que asistan mañana en el Ciudad de Tudela al partido, pues van a recibir como premio con su entrada un litro de leche, la altura. Bueno, el partido de mañana, que va a ser la leche, ¿no? Os esperamos. Bueno, José Ignacio. Si vale el símil, así será, exactamente, y esperemos que con una victoria para recordar el amargo trago de la semana pasada. Esperemos que sí, después de ese partido disputado contra el cacereño. Nos escuchamos mañana a partir de las 3:30, José Ignacio. Allí estaremos, hasta mañana. Continuamos las 6:37 porque tenemos un nuevo gol, el primer gol en este caso de la Peña. De momento Castillo 0, la Peña 1, y tenemos también final del partido y con gol en el San Francisco. Javier, adelante. María, estamos contigo. Habéis terminado el encuentro, Cortes 1. Ahora mismo ha finalizado el encuentro con el marcador final de 1-0, le ha costado al Cortes hacerse con los tres puntos, un Erriberri muy duro, que pues eso, nos ha puesto las cosas muy complicadas y ha hecho que el Cortes consiguiera ese gol en el minuto 95. En el minuto 95, sobre la bocina, como decimos, el gol de la victoria del Cortes. Cuéntanos, María, cómo ha sido esa jugada. Entendemos casi ahí ya a punto de finalizar el encuentro, casi firmando, sí, todo, bueno, el empate. Sí, bueno, ha sido llevarse a cabo el gol y 20 segundos los que ha añadido más el árbitro. Ha habido poco tiempo para más. Pues un gol con un tanto de fortuna, eso sí, porque ha pegado en uno de los defensas, pero Raúl Choca ha estado ahí muy atento para colar el balón al fondo de la portería. Bueno, pues Raúl Chueca, el goleador, ¿no? El héroe del partido después de conseguir ese gol de la victoria. Que decíamos que Leriberri llegaba en la zona media-baja de la clasificación, pero que no lo pondría fácil. Y así ha sido, María. No sé, en este partido, ¿con quién te quedarías para hacer esos repartos de puntos como siempre, el 3-2-1? Pues 3 puntos van a ir para el goleador de la tarde, que ha dejado 3 puntos que ya nada nos esperábamos aquí. Todo el mundo ya daba por hecho ese reparto de puntos entre Cortés y Eriberri. 2 puntos se los voy a dar a Mikel Pascual y 1 punto a Iván Miñez. ¡Gol! Eroski, contigo. Bueno, pues los puntos, el reparto de puntos, como decíamos siempre, los mejores aquí en Radio Tudela. María, desde luego sufrida victoria, ¿qué valoración hacemos? Bueno, pues que también nos tenían que dar un punto de humildad aquí, porque la verdad es que estábamos viendo últimamente los partidos muy fáciles. Un Eriberri que no, a priori no era un conjunto, un rival tan complicado como puede ser San Juan, Osasuna Promesas o alguna así o Mutilvera, pero que nos ha puesto las cosas muy difíciles. Ha tenido que ser el minuto 95, con eso decimos todo de lo que ha sido el partido. Uh-huh. No ha habido tampoco muchas ocasiones por parte de unos y otros, sí muchas internadas por parte del Cortés en la portería rival, pero eso, no ha sido hasta el final del encuentro cuando han visto puerta. Bueno, pues ese gol, como decíamos, de Raúl Chueca, que ha tardado en llegar, pero ha llegado al Cortes, que va a seguir como líder en solitario otra jornada más. María, pues ahora toca disfrutarlo, ¿no? Esta semana, otra semana más, sí, arriba. Y preparar el próximo partido ante el Burladés en casa de ellos. Y bueno, un Burladés que volvemos a lo mismo, es un equipo que a priori no nos tendría que poner las cosas tan complicadas como otros rivales, pero que siempre pueden dar la sorpresa jugando en casa todavía más. Bueno, pues lo escucharemos la semana que viene también aquí en directo en Burlada, el partido entre el Burladés y el Cortes, que sigue ahí arriba, sigue como líder de la tercera división navarra. María, ¿algo más que añadir desde el San Francisco, Javier? Pues nada más, que sigamos con esta racha y consigamos por segundo año en nuestra historia colarnos en esos puestos playoff. Desde luego que pinta muy bien este arranque de temporada del Cortés. María, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues esta victoria, resultado ya definitivo, Cortés 1, Eriberri 0, cuando celebramos más goles que nos están llegando. En este caso tenemos gol en el Municipal de Milagro, tenemos gol del Milagres que empata el partido. Adelante, Julen. Gol del Milagres, 1-1. Ese 1-1, el gol del Milagres de momento en empate, cuando tenemos también gol en este caso en el partido que se está disputando en Fitero. Y llega el tercer gol del Calatrava. Bien merecido este encuentro que va a vencer el Calatrava, porque ha dispuesto de numerosísimas oportunidades en la segunda parte. 3-0, contundente el Calatrava, contundente el Fitero, la victoria del equipo local. Bueno, pues de momento lo escuchábamos, ese 3-0, resultado ya definitivo, tenemos final ya en el Olmillo, el final ya, como decimos, con el resultado Calatrava 3, Castejón 0. Vamos a estar en unos instantes ahí para escuchar en directo las valoraciones del encuentro, como decimos, Calatrava 3, Castejón 0, también a punto de finalizar el partido que de momento va a empate entre el Milagres y el Muscaria. Una breve pausa y estamos en esos finales de encuentro. Es Radio Tudela 96.0 FM. Se acerca a Todos los Santos y en Bazar Pai Pai tenemos todo en arte floral, tanto natural como artificial. Arte floral en Bazar Pai Pai, Ribaforada. Se recogen encargos para Todos los Santos en flor, natural y artificial. Te atenderemos en Avenida del Carmen, Ribaforada, o en el teléfono 658-475-500. 658-475-500. Arte floral, natural y artificial en Bazar Pai Pai. En Tudela, la mejor formación a nivel nacional en peluquería, en Ramiro Mata. La titulación de mayor prestigio a nivel europeo, en Ramiro Mata. Los estudios de los más prestigiosos estilistas, en Ramiro Mata. Abierto el plazo de matriculación. Matricúlate ya. Saldrás ganando, saldrás trabajando. Y recuerda que de la elección del centro depende tu futuro. Ramiro Mata en Tudela. Centro Comercial Simpli. Teléfono 948-826675. La mejor información deportiva en La Voz de la Ribera. Recíbela en tu casa cada semana o cómprala en tu kiosco habitual. La Voz de la Ribera, tu voz. Llámanos al 948-41-1059. Bueno, pues como decíamos ya, partido finalizado en el Olmillo con ese tercer gol que cantábamos, el Calatrava 3, Castejón 0, estamos ya allí en el Olmillo. Ángel, victoria 3-0, aunque se han hecho esperar los goles, al final un resultado contundente. Sí, la verdad es que, como os he comentado antes, el Calatrava lleva el peso del partido en la segunda parte, ha dispuesto de numerosas oportunidades. Y bueno, cuando el partido ya al final se ha roto, es cuando por motivos de la defensa y el Castejón estaba intentando empatar el partido, pues ha quedado más desguarnecida su defensa y el Calatrava ha aprovechado y ha rematado el partido. Incluso podría ser el resultado más abultado, pero bueno, no está mal un 3-0 para un equipo que de verdad que lo necesitaba, un resultado así. De este partido, ¿con quién te quedarías? ¿A quién destacarías por parte del Calatrava? Pues hoy destacaría una vez más la escalada, que sigue siendo el alma del equipo, que ha tenido que jugar de central, luego de centro del campo, se adapta a todos los puestos, y le daría 3 puntos. Le daría 2 puntos a Pele, que sigue marcando goles, se sigue peleando con todas las defensas, y hoy ha abierto la lata, que siempre es el gol más difícil. Y también destacaría a Cata, que es un jugador joven de Corella, que la verdad es que ha hecho un partidazo y que ha sido infranqueable en defensa. Bueno, pues como decimos, esos serían los mejores por parte del Calatrava en esta victoria 3-0 del Castejón. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Bueno, como siempre destacábamos a Escalada, ¿no? Decías buen partido, también ya lo destacamos en jornadas anteriores. Escalada, que está desde luego tirando del equipo también. Sí, es sin duda es el jugador que tira ahora mismo de este equipo. Ya sabemos que la regional, bueno, en todas las categorías los resultados siempre, ya no hay un equipo especialmente superior. Hoy teóricamente el Castejón, pues esperábamos un equipo que nos dominase y demás. Y sin embargo, pues bueno, pues el Calatrava ha hecho uno de sus mejores partidos. Bueno, tan incierto la regional, es así. Al final, aparte de la calidad que cada equipo tenemos, la que tenemos, tiene mucho que ver con la motivación y con las ganas. Y si un equipo se motiva y trabaja en equipo, pues pasan estas cosas. Uh-huh. Y si vamos como fuimos a Valtierra, pues un poco cada uno por su lado, pues normalmente terminas perdiendo. Y voy a destacar hoy muy mucho la unión del equipo, porque hoy de verdad que se nos ha puesto la carne de gallina en la segunda parte con el equipo. Bueno, pues como decías, desde luego, Ángel, gran salto después de perder 3-0 contra el Valtierrano B, se ha ganado hoy 3-0 contra el Castejón, que todavía estaba invicto esta temporada. No sé si queda algo más que añadir, Ángel, desde aquí, desde el Olmillo. No, hablar del Castejón, que el Castejón va a ser sin duda un equipo que va a estar arriba, quiero decir que aunque hoy realmente haya perdido 3-0 y parece que lo hemos pasado por encima, el partido ha sido totalmente igualado, lógicamente el resultado se ha roto en los últimos minutos y sin duda que el Castejón, pues a mí personalmente me ha dejado una imagen muy buena y seguro que es un equipo que está en la tabla clasificatoria de la zona de alta. Ángel, muchísimas gracias. A vosotros, seguimos hablando. Bueno, pues esa imagen también del Castejón, buena imagen nos destacaba Ángel, que ha estado narrándonos el partido, también ha estado siguiéndolo aquí nuestro compañero Santiago. Santiago, ¿cómo has visto a vuestro equipo, al Castejón, a pesar de esta derrota 3-0? He visto al Castejón en la primera parte, con inmensas ocasiones, no se puede aprovechar tanto en un partido de fútbol. ha sido una primera parte para el Club Deportivo Castejón, por ocasiones, y una segunda parte que ha estado muy igualada, hasta faltando 8 minutos o 9 para el final del partido, con el 1-0, ha tirado un balón al palo nuestro jugador Peña, pero luego en los últimos minutos, pues al final, pues por causa de nervios, cambios que se ha hecho en el equipo, para mí, muy mal hechos y muy mal realizados, por posiciones y por demás, pues al final el Calatrava se ha encontrado con 2 goles seguidos, prácticamente casi seguros, seguidos en los últimos finales, y así ha sido el partido. Ha sido un partido muy igualado, en la cual en la segunda parte el Castejón pues prácticamente ha desaparecido del campo, o bien por parte del Castejón, o de los cambios, o por el empuje también del Calatrava, y así ha sido el partido. Bueno, pues el Castejón que decíamos llegaba invicto a esta jornada después de los 4 empates y de las 4 victorias y un empate. Bueno, siempre es doloroso, ¿no? La derrota. En este caso, bueno, una primera parte buena, como nos decías, la segunda es quizá donde han venido los goles, ¿no? Y donde se han perdido esa ocasión de seguir sumando puntos. No sé si en este encuentro a quién podríamos destacar como los mejores por parte del Castejón, Santiago. Pues mira, te voy a destacar a Diego Cuevas, que ha salido 15 minutos ha salido el chaval, y en principio lo han sacado de lateral. Y en cuanto le han dicho que se vaya un poco arriba, en 15 minutos ha creado más ocasiones que toda la segunda parte del equipo entero. Como decimos, Diego Cuevas, que llegaba como recién llegado del Tudelano Nacional, esta era la primera convocatoria con el equipo. Así es, y en 15 minutos ha creado más peligro en la segunda parte que prácticamente todo el equipo. Y Santiago, no sé si algún otro jugador que podamos destacar, sí, del encuentro. Tres puntos te voy a dar a Diego Cuevas, como te digo, le voy a dar a Martirena 2 puntos y 1 punto le voy a dar a Sergio. Bueno, pues esa es la puntuación de este encuentro, escuchamos la cuña como siempre. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Santiago, ahora pues queda levantar cabeza, ¿no? Después de esta derrota, hay cosas positivas que sacar en este partido, como destacábamos sobre todo esa labor, ¿no? De Diego Cuevas, desde luego qué gran refuerzo que ha conseguido el Castejón recuperándolo del Tudelano Nacional. ¿Algo más que añadir desde allí, desde el Olmillo? Pues no, pues que el fútbol, si no mete goles, al final lo pagas, y en la primera parte se han tenido infinidades de ocasiones, ninguna se ha materializado, y ellos en la primera que han tenido en la segunda parte, pues han metido gol. A raíz de eso empiezan los nervios, empiezan las cosas entre los jugadores, y al final pues te encuentras con un 3-0 que parece que te haya arrollado el equipo contrario, y el partido ha estado igualado hasta los últimos, ya te digo, 7-8 minutos de final del partido. Bueno, pues esa valoración de este Calatrava 3, Castejón 0. Santiago, nos escuchamos la semana que viene, como siempre. Muchas gracias. Venga, vosotros, buenas tardes. Bueno, y seguimos escuchando los resultados ya definitivos. También ha finalizado el encuentro disputado en el Milagro entre el Milagres y el Muscaria. Como nos comentabas, Julen, ese gol del Milagres que llegaba en los últimos minutos, que ha puesto el empate a 1, que al final ha sido definitivo. Milagres 1, Muscaria 1. ¿Cómo lo has visto, Julen? Al final el Milagres ha estado apretando cuando íbamos ganando 1-0 en la segunda parte, al final nos ha apretado. Y con la expulsión que hemos tenido de David Morilla con roja directa, pues al final el Milagres ha presionado gol y nos ha marcado gol. Bueno, pues ese gol, ¿no?, que ha llegado ya con uno menos también en las filas del conjunto de Arguedas, del Muscaria, ¿te parece el resultado más o menos acorde a lo que se ha visto en el partido? En la segunda parte lo he visto un poco, al empezar un poco ganando, y luego nos ha presionado hasta que nosotros reconocemos nos hemos dormido y se tapó con la expulsión. A tomar 21 puntos. Bueno, pues como decimos, ese empate a 1 entre el Milagres y el Muscaria. ¿A quién destacamos del Muscaria como los mejores del encuentro, Julen? David Morilla, Anselmo y es el portero que se ha pegado un partidazo de soporte y con mis amarres. Bueno, pues David Morey, Anselmo y el portero, el cancerbero del Muscaria, Luis, los mejores de este encuentro, como decimos, de este empate a uno entre el Milagres y el Muscaria Julen. Pues buen viaje, buen viaje a casa. Nos escuchamos la semana que viene. Exactamente, la semana que viene creo que nos visita el Melides. La semana que viene en casa lo contaremos allá en el Salobral, el partido desde casa. Julen, muchísimas gracias. Bueno, pues como decimos, otro partido ya finalizado cuando tenemos novedades desde Luis Valero, porque el Cirbonero, atención, marca el segundo. El Cirbonero marca el segundo gol y se pone por delante, le da la vuelta al resultado. Chantrea 1, Cirbonero 2, de momento a punto de finalizar el encuentro. El Cirbonero que se pone por delante. Gol, Eroski, contigo. Bueno, pues el encuentro en el Luis Valero, el encuentro del Cirbonero, que no está ni mucho menos acabado. Escuchamos también ya los finales de los partidos de la categoría preferente. Teníamos jugando a La Peña y teníamos también a la Blitense. La Peña iba ganando 0-1 al Castillo, recordemos. Y escuchamos cómo ha sido ese final del partido. Nos lo cuenta nuestro compañero Fran Aguirre. Gol de La Peña en Miranda de Arga. Castillo Club de Fútbol 0, La Peña de Fustillana 2. Ese gol de La Peña que llegaba ya en los últimos compases del encuentro. Final del partido en Miranda de Arga, Castillo 0, Club Deportivo La Peña 2. Y así se ha llegado finalmente al minuto 90. Ese en la Galera, resultado de Castillo Club de Fútbol 0, La Peña de Fustillana 2. Los de La Peña se llevan los 3 puntos para Fustillana. Partido también finalizado, el de la Blitense, que en este caso se ha desplazado hasta Falces. Allí luego ha podido seguir nuestro compañero Miquel. Final en Falces, Falcesino 0, a Blitense 1. Bueno, pues ese final, como decimos, en el encuentro de Falces, Falcesino 0, Ablitense 1. El Ablitense ha tardado, pero ha conseguido ese gol que le ha dado la victoria también. Así que sendas victorias a domicilio para los equipos riberos de preferente que jugaban esta tarde, tanto para La Peña como para el Ablitense. Como decimos, Castillo 0, La Peña 2 y Falcesino 0, Ablitense 1. Y ahora sí tenemos ya el final en el Luis Valero. El Cirbonero se ha hecho con la victoria. Chantrea 1, Cirbonero 2. El Cirbonero suma de nuevo otra victoria y sigue en la parte alta de la clasificación. Chantrea 1, Cirbonero 2. Para que le salgan las cuentas, que seguro que al Cirbonero y al Cortes, que hoy han ganado los dos, les van a salir las cuentas. Si no, podrían recurrir a la asesoría Arnedo en Tudela. No le des más vueltas para que te salgan las cuentas. Asesoría Arnedo, apoyando el deporte ribero en directo, aquí en Radio Tudela 96.0. Y en juego tenemos, no nos olvidamos, el partido de fútbol sala, partido que ha terminado ya, Arce, esa primera parte. Exacto, hace unos minutos ha terminado la primera parte del partido en Peñíscola, que disputaba el Peñíscola frente a la Aspil Vidal Rivero Navarra. Recordamos los resultados: Peñíscola 1, Aspil Vidal Rivero Navarra 0. Y comentar que el Peñíscola defendía muy, muy bien y buscaba matar siempre a la contra. También comentar otra cosa, porque un oyente a través de Twitter nos comenta que si sabemos si Rüger está lesionado porque no ha sido convocado por los visitantes. La verdad es que no lo sabemos, pero solo sabemos que Manu García lo ha sustituido. También comentar que en la jugada polémica que hemos comentado en el minuto 3, en donde Manu García fue expulsado, la razón es que le pegó a un puñetazo al jugador contrario del Peñíscola, y por ese motivo Manu García fue expulsado del partido justamente en el minuto 3. Si te parece, David, vamos a hacer un pequeño resumen de la primera parte, de lo que ha sido la primera parte en Peñíscola, cuando faltan pocos minutos para que empiece la segunda mitad. Empezamos con el 5 inicial que sacó Pato por parte de la Spil Vidal, que fue el de Molina, David, Andresito, Joselito y Manu García. Como decíamos antes, en el minuto 3 Manu García recibía la tarjeta roja, y en el minuto 4 Juan Carlos, el número 9 de Peñíscola, metía el primer gol en el minuto 4. También en el minuto 4 Pazos tuvo el empate en una gran jugada colectiva, pero al final no pudo ser. También hubo un gran disparo de Lucho que se pasaba pegadito por el palo izquierdo por el minuto 6 más o menos. Y eso ha sido más o menos la primera mitad. También hubo una gran ocasión de falta a 10 segundos del descanso de la Spil Vidal, que al final la desperdiciaron, y llegó ahí justamente el descanso. Como comentábamos antes, el Peñíscola Rehab Medic va de momento ganando en su propio pabellón a la Spil Vidal Rivera Navarra con gol de Juanqui. Peñíscola 1, Spil Vidal 0. Bueno, pues de momento el resultado, que es ese 1-0. No estés más deprimida, yo tengo la solución. Unas copas y unos amigos y un poquito de rock and roll. Mueve tus caderas cuando todo vaya mal. El Aspil, que tiene todavía la segunda parte por delante para darle la vuelta a ese resultado. También vamos a valorar ya el partido finalizado en la Agrupación Deportiva San Juan, donde finalmente el Murchante ha acabado empatando a 3 el encuentro contra el San Juan B. César, has estado siguiendo el encuentro, lo hemos contado aquí en directo. ¿Qué valoración podemos hacer de este empate? Pues ha sido un partido muy bonito, un 3-3 merecido por ambos equipos, un partido jugado de tú a tú, momentos dominantes del Muchante, momentos dominantes del San Juan, y un merecísimo empate por ambos equipos. Bueno, pues ese reparto de puntos justo, ¿no? Podemos decir, ha habido opciones para los dos equipos. Al final, bueno, un punto para cada uno. El Murchante, que sigue sumando en positivo ahí en la zona alta de la clasificación. Supongo que os volvéis para casa satisfechos, César. Pues sí, satisfechos. Ha sido un partido muy bonito, un merecido empate. Disputando los últimos 20 minutos con un jugador menos, que ahí nos pasa un poco de apuros, pero contentos con este punto tan valioso, y seguimos así en la tabla, en la parte de arriba. Bueno, pues otro punto más para el Murchante, que ya suma así 4 victorias y 3 empates, 15 puntos en la clasificación ahí en la zona alta. César, no sé si queda algo más que añadir del encuentro que habéis visto esta tarde en San Juan. Pues no hay nada que reseñar. Ha sido una buena tarde, buena temperatura, buen partido, buen ambiente, y de hecho al final es lo que se trata, pasar buena tarde y justo reparto de puntos. Bueno, pues César, muchísimas gracias. Gracias, a vosotros. Nos escuchamos en los siguientes partidos del Murchante. Muchas gracias por tu trabajo. De acuerdo, gracias. Bueno, pues finalmente reparto de puntos en ese empate abultado 3-3 contra el San Juan B. San Juan B 3, Murchante 3. Y cuando ha arrancado ya la segunda parte en el pabellón municipal de Peñíscolas. Exacto, acaba de comenzar ya la segunda mitad en el pabellón de Peñíscolas. De momento la... Hay polémica porque Joselito está tendido en el suelo. Lo comentamos aquí en directo en Radio Tudela en goles. Joselito está tendido en el área del Peñíscola con otro jugador también del Peñíscola cuando faltan 19 minutos para que termine la segunda mitad. Bueno, llevamos nada, llevamos unos segundos de la segunda mitad, perdón. Así que, como decíamos antes, hay polémica dentro del área del Peñíscola. El jugador del Peñíscola está siendo atendido por los servicios médicos mientras Andresito va a ayudarle a ver cómo se encuentra. Y entonces esperamos que todo vaya bien por parte del jugador del Peñíscola, y cuando Joselito ya se levanta y le pide perdón al jugador del Peñíscola, porque parece ser que ha habido ahí un choque bastante tremendo entre los jugadores de ambos equipos, y ahora el jugador se retira en camilla, bueno, en camilla no, se retira por su propio pie, acompañado de los servicios médicos. Así que esperamos que todo le vaya bien. De momento damos minuto y resultado. Faltan 19 minutos y 11 segundos para que termine el partido. Peñíscola 1, gol de Juanqui. Aspil Vidal, Rivera Navarra 0. Bueno, pues ese gol del Peñíscola, que sigue siendo el único que brilla ahí en el luminoso, en el marcador del pabellón de Peñíscola. Cuando vamos llegando al final de nuestro programa, no nos queremos despedir sin recordar antes la pregunta del reglamento, la pregunta de esta semana con la que te puedes llevar dos entradas para el termolúdico de Cascante y una limpieza de vehículos en Tobajas Motor. Si aciertas nuestra pregunta y luego consigues entre los acertantes llevarte en ese sorteo este fabuloso premio. La pregunta, lo primero, hay que acertarla. La pregunta de esta semana es esta. Se va a lanzar un tiro libre y el portero pide unos segundos al árbitro para colocar su barrera. A. El árbitro no le atiende. B. El árbitro le concede unos momentos para que coloque a sus compañeros. C. Depende de qué tipo de tiro libre se trate. Bueno, pues esas tres opciones que nos podéis hacer llegar al 665-947312 o en Twitter en @RadioTudela. Ars, también aprovechamos para recoger esos mensajes que nos han ido llegando también a lo largo del programa, mensajes de apoyo, mensajes que nuestros oyentes van mandando a nuestra centralita. Exacto, de momento, justo ahora acabamos de recibir un mensaje por parte de un oyente que nos está escuchando desde Murcia, que nos escribe que siempre le ha llamado la atención la cantidad de patrocinios de empresas famosillas, entre comillas, que tiene Navarra. No sé qué piensa sobre eso, David. Pues hay que reconocer que es cierto. Por ejemplo, si se refiere en este caso al partido de la Aspil Vidal, que ahora está jugando, que es una de las empresas más o menos punteras en cuanto a nivel nacional. Sí que tiene razón nuestro oyente que nos escucha y nos hacía ese comentario. Nos podéis seguir mandando comentarios que nosotros recogeremos mañana. Envía un WhatsApp al 665-947-312. Bueno, pues esas son nuestras vías de contacto, además de nuestro Twitter en @RadioTudela. Recogemos los resultados de todas esta tarde, con partidos aún que todavía no han finalizado, como es el encuentro del Aspil Vidal, que lo contaremos mañana con nuestra crónica. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Resultados que hemos contado esta tarde aquí en directo en la sintonía de goles en tercera división. Arrancamos primero con ese derbi que teníamos en segunda B. Mejor con el derbi que han disputado la Peña Sport y Izarra. Resultado: Peña Sport 2 y Izarra 1 en el primer grupo de la segunda división B. En cuanto a tercera, ahora sí, Cortes 1, Erriberri 0 y Chantrea 1, Cirbonero 2. El Cortes sigue líder, el Cirbonero en la parte alta, en los puestos de promoción de ascenso. Uptown Funk, don't give it to you. En la categoría autonómica, Buñuel 2, Corellano 4 y San Juan B 3, Murchante 3. En preferente, Castillo Club de Fútbol 0, La Peña 2 y Falcesino 0, Ablitense 1. En la categoría regional, Calatrava 3, Castejón 0, Azcarrena 0, Valtierrano B 4 y Milagres 1, Muscaria 1. Tenemos en juego el partido de la Liga Nacional de Fútbol Sala entre el Peñíscola y Aspil Vidal Rivera Navarra. Exacto, tenemos en juego el partido que enfrenta al Peñíscola, que de momento va ganando en su propia cancha, en su propio pabellón, frente al Aspil Vidal Rivera Navarra, por 1-0 con gol de Juanqui, y también con el tarte David, que está viendo una gran polémica en Twitter, en nuestro Twitter, porque nos están comentando. Por ejemplo, Miguel Pérez nos escribe que le parece increíble que con esta afición hayan tenido un comienzo tan irregular. También Rodolfs nos dice que se ve que hacen buen trabajo y también que han empezado muy fuerte. Javi también nos escribe que ya hemos jugado contra los tres grandes, ya hay que tenerlo en cuenta. Miguel le contesta que es por eso, y sí que es verdad que el año pasado dimos la sorpresa contra el Barça. También nos escribe que no va a ser fiesta todos los años, y eso, de momento, como decíamos antes, el Aspil Vidal Rivera Navarra va perdiendo en la cancha del Peñíscola por 1-0 frente al Peñíscola con gol de Juanqui, cuando de momento hay saque de banda favorable al Peñíscola, lo estaban sacando frente a la presión bastante achuchante del Rivera Navarra. A ver si nos podemos llevar el empate por lo menos y llevarnos el puntito a casa. De momento actualizamos minuto y resultado, faltan 16 minutos para que termine del partido. Peñíscola Rehab Medic 1 con gol de Juanqui, Aspil Vidal Rivera Navarra 0. Bueno, Ars, muchísimas gracias. Mañana más mensajes y tendremos el resumen de este partido. Muchísimas gracias, David, por conducir también el programa de hoy y el de todos los días, el de todos los fines de semana. Recordad que mañana volveremos con más fútbol, con toda la emoción del fútbol Rivero y también, como decías antes, con la crónica del partido de hoy. Muchísimas gracias, David, y ya sabéis que nos podéis seguir escribiendo por WhatsApp 665-947-312 o por Twitter @RadioTudela. Esperamos vuestras interacciones. Bueno, pues mañana daremos muy buena cuenta de ese partido que dejamos ahí de momento 1-0 para el Peñíscola, perdiendo el Aspil Vidal Rivera Navarra. Mañana, que vamos a tener también muchos encuentros por delante en segunda división, jugará mañana el Tenerife Osasuna desde las 4 de la tarde. En segunda B tendremos en el Tudelano Celta B en el Ciudad de Tudela, y en tercera división, partido matinal, el del Tarazona Escalerías Tarazona en el Parque Oliver en Zaragoza. Para la categoría autonómica, mañana cuatro encuentros: Aluvión Azcoyen, Zirauki Lourdes, Idoia Valtierrano y Tudela 1999 Lagunac. En preferente, mañana tendremos otro derbi, otro de estos derbis, encuentros de alta tensión, el encuentro que van a disputar los de Villafranca contra los de Marcilla, Alesbes Marcilla Aurora en el Palomar, Cabanillas Lodosa y Cadreita Mendavies en San Miguel. Para la categoría regional nos queda el Larrate Ribaforada, Marcilla Aurora B, Fontellas, Eureka Magallón, Novaya Sabadense y Cirbonero B, Monteagudo. Serán partidos que podremos escuchar mañana a partir de las 3:30 aquí en la sintonía de Radio Tudela 96.0, en el programa Goles, el programa que te acerca el deporte que te rodea, ya lo sabes. No matter where you came from, we're all under the same sun. Y bajo el mismo. mismo sol. Escuchas Goles en Es Radio Tudela 96.0 FM o en radiotudela.com. Bueno, pues llegando casi a las 7 y cuarto de la tarde, un saludo de todo el equipo que hace posible Goles. Os esperamos a todos mañana, como decimos, a partir de las 3 y media con muchísimos más goles, con muchísima más emoción en directo con el deporte de nuestros equipos en juego. Mañana por la tarde a partir de las 3 y media, ahora muchísimo más fútbol con nuestros compañeros de Radio Marcador. Hasta mañana. La pena, mi amor. No shade, no hate, and uniting every nation. We're all under the same sun, y bajo el mismo sol. Ya contentos con la victoria, con ese Rafa Benítez que no ha querido destacar a Keylor Navas por encima del equipo.